Completamente en mi canal de YouTube. Amigos, ¿cómo están? De nueva cuenta, Rurantia, ¿cómo están? Los saluda su amigo Jorge Arcega. Mi nickname, mi nombre es Agondonter, mi nombre de batalla, y nos encontramos de nueva cuenta en el canal de YouTube de Planeta Urantia. Amigos, tenemos muchísimas ganas de regresar aquí. ¿Por qué? Bueno, porque tuvimos que hacer un recorrido por varias de las redes sociales que tenemos en el proyecto de Planeta Urantia. Hicimos ya un directo para Periscope, directo muy polémico, que fue el de los animales no tienen alma. Hicimos también otro directo polémico para Instagram, que fue el directo de reencarnación contra resurrección. Ustedes no lo supieron, pero también hicimos un pequeño directo a través del YouTube francés, exclusivo para nuestros amigos de Patreon. En ese directo, bueno, hablamos y sobre todo comentamos temas muy polémicos respecto a todas esas críticas que se le hacen al libro Urantia. Y obviamente ya estamos de regreso en nuestra red social principal, la red social que precisamente nos ha hecho fuertes y nos ha dado a conocer pues a la mayor cantidad de gentes que están interesadas en el proyecto del libro Urantia y en nuestro esfuerzo de difusión que se llama Planeta Urantia. Amigos, tenemos muchas ganas de regresar. Nos habían estado comentando que para cuándo el directo de YouTube, que qué ha pasado, que por qué conexión. Les platico por qué. Porque en este momento aquí en mi Urantia.org se está transmitiendo en este momento aquí en mi casa. Entonces estamos saliendo a la par de la radio. Espero que eso no corte mucho lo que es el directo. Pero bueno, igual el esfuerzo de ambos proyectos es igual de importante. Nos comenta Oliver Atom. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, por fin volvieron a YouTube. Así es, Oliver. Después de varios directos de Facebook Live, algunos directos de Periscope, un directo de Periscope, otro directo de Instagram y el directo que hicimos exclusivo para la gente de Patreon, pues estamos de regreso aquí en YouTube, el canal que precisamente más suscriptores tiene y en el canal donde subimos todos esos videos en diferido, pero en esta ocasión ya tocaba uno en directo. Queríamos transmitir en vivo a través de radioburante.org, pero no sé qué pasó con el programa que hace la gestión, que no fue posible. Así es que bueno, para la radio vamos a salir en diferido. Tenemos un espacio ahí. Y bueno, vamos a hablar rápido de la radio. ¿Por qué también no hemos subido tantos videos y hemos estado un poco alejados de las redes sociales de Planeta Urantia? Hay dos razones. La primera, amigos, nos pusieron un strike en YouTube. YouTube está endureciendo muchísimo las políticas de uso de su plataforma. Están en todo su derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos nos prestan su espacio. Para nosotros es gratuito hacer videos aquí. Entonces tenemos que acatarnos a ciertas reglas y muchas de esas reglas, la verdad, son reglas que tienen mucho de ideología. Entonces, al nosotros haber transmitido en diferido el directo de los animales no tienen alma, alguien nos lo denunció y nos pusieron un strike, por supuesto, lenguaje de odio. Entonces hay alguien en YouTube que aceptó esa denuncia, nos pusieron un strike, tuvimos que hacer varias gestiones con la gente de YouTube México y afortunadamente nos quitaron el strike y por lo tanto durante también ese tiempo no podíamos ni subir videos y mucho menos hacer directos. Entonces, esa es también otra de las razones por la cual no pudimos transmitir. Y la principal razón, amigos, es porque estamos muy activos en Radio Urantia. Escuchen este programa en diferido y escuchen la programación de Radio Urantia a través de radiourantia.org. Estamos a semanas, si no es que algunos pocos días, de que nuestra aplicación ya aparezca en Google Play. Entonces, búsquenos ahí también. Si nos estás viendo en diferido, búscanos también ahí. ¿Qué es Radio Urantia? Es una concentración de audios en español que hablan del libro Urantia 12 o 13 horas diarias, que serían de 7 a 10, de 7 de la mañana a 10 de la noche, horario de Costa Rica, y que generalmente es transmitido desde allá. El día de hoy la redifusora está aquí en mi casa, entonces muy probablemente el directo salga un poquito atropellado en cuanto a la transmisión, pero pues estamos dándole prioridad a las dos conexiones. Entonces, una disculpa a aquellos a aquellos amigos de Radio Urantia que, bueno, pretendían conectarse. Creo que estoy viendo ahí a mi amigo Floyd en el directo en YouTube. Así es que, amigo, por favor, coméntales que vengan para acá. No voy a poder transmitir en la radio. Está muy atropellada mi conexión de internet. Ahorita hay una pequeña tormenta en la ciudad donde estoy transmitiendo. Así es que mejor le di prioridad a que todo el ancho de banda se venga a la transmisión de YouTube. Y amigos, este es el resultado precisamente de una encuesta que hicimos desde el día de antier, de hace 2 días, donde preguntábamos cuál era el tema que querían desarrolláramos hoy. Recuerden que los directos de Planeta Durante son sin guión. No hay guión, amigos. Incluso no tengo un libro Durante aquí a la mano. Bueno, sí tengo este. Permítame poco. Tengo este libro que precisamente me acaba de llegar. Este ya es uno de los últimos libros, amigos. Ahí va a salir un poco al revés por el efecto espejo de la cámara. Este ya es uno de los últimos libros Durante, amigos, que están siendo a manera de regalo. Hoy entregué uno en la mañana y este va para una biblioteca que precisamente está muy interesada de recibirlo aquí en el estado de Nayarit, México, que es donde yo radico. Alguien se robó el libro Durante que hace muchos años había sido donado aquí y mucha gente ha ido a buscarlo a la biblioteca y no lo encuentran. Alguien se lo robó, alguien se lo llevó. Entonces vamos a con este libro que nos entregó la gente de la Asociación Durante aquí de México, pues vamos a reponer ese libro que se perdió o que alguien se robó. Son cosas que pasan, amigos, o a lo mejor alguien lo desapareció para que no estuviera. La gente de la biblioteca nos comentó, oye, sí ha venido mucha gente a preguntar por el libro Urantia. Lo teníamos desde hace muchos años que alguien lo donó, pero desapareció. Entonces ya tenemos aquí un nuevo libro, pero este libro, recuerden, en los directos de Planeta Urantia, aquí se queda. No se utiliza, ¿por qué? Porque lo que queremos es precisamente utilizar el espíritu de la verdad. Especular acerca del contenido del libro Urantia, y hoy teníamos tres posibles temas. Ustedes eligieron el que precisamente ahorita vamos a desarrollar, que es el abogado de Dios. Los otros dos temas les explico de qué se trata, porque siempre en las votaciones solamente ponemos una frase. No explicamos de qué se va a tratar cada tema. Los kamikazes del espíritu. Amigos, el tema de los kamikazes del espíritu iba a estar enfocado totalmente a aquellas personas. Y algún día lo vamos a hacer y lo vamos a volver a proponer. Si les interesa, después de esta descripción, voten. Íbamos a hablar de aquellas personas, de aquellos seres humanos que vienen de antemano con limitaciones físicas y mentales a vivir la experiencia de la vida material. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué deciden tomar ese reto tan difícil y ese reto, sobre todo, tan arriesgado para su vida espiritual? De eso se iba a tratar los kamikazes del espíritu. Es un término muy coloquial con el que a mí me gusta nombrar a esas personas atrevidas, a esas personalidades y esos espíritus atrevidos que vienen a los mundos materiales a vivir una vida difícil. El segundo tema que habíamos propuesto es el kamikaze del espíritu, fue el segundo lugar. El tercer lugar, el tercer tema menos votado, fue el tema de los ángeles no tienen alma. Y vamos a hablar de los ángeles, desde la perspectiva y el conocimiento que nos da el libro Urantia sobre esos seres, que bueno, la mitología se ha encargado de mitificar y sobre todo de cambiar totalmente cuál es su contexto y su visión. Y vamos a hablar de los ángeles desde la perspectiva del libro Urantia. Pero ganó, amigos, el tema que voy a desarrollar el día de hoy, que vamos a compartir con ustedes. Recuerden, los directos de Planeta Urantia son totalmente interactivos, pueden preguntar. Yo también voy a preguntarles cosas. Pueden contraargumentar a través de los comentarios. Y yo intentaré también argumentar con ustedes. Esta es una tertulia, amigos. Es una tertulia que hacemos a través de YouTube. Extrañamos muchísimo estar transmitiendo aquí, pero recuerden, a los que se acaban de conectar o lo están viendo apenas en este momento en diferido, tuvimos problemas con la plataforma. Nos pusieron un strike por decir en el directo anterior que hicimos en Periscope y subimos aquí, que los animales no tienen alma. Alguien precisamente etiquetó varios minutos de ese directo y lo pusieron como que si fuera lenguaje de odio. Amigos, la sociedad en la que estamos viviendo, el tipo de humanidad que estamos construyendo está cada vez peor, está cada vez más enferma y precisamente de ahí la importancia de este mensaje de la quinta revelación. ¿Por qué? Porque necesitamos su luz. Necesitamos la cordura, necesitamos la lucidez y el sentido común que nos da a muchos de los lectores, no precisamente a todos, lo que es el conocimiento de la quinta revelación del libro Urantia. El abogado de Dios es precisamente hablar de todas esas malas interpretaciones, de todas esas acusaciones que se le hacen a Dios, en general, a Dios, al Padre Creador, de parte de la humanidad. ¿Quién defiende a Dios? Comentábamos en el último directo que hicimos con nuestro amigo Omar de Colombia, que por cierto su canal está creciendo bastante. Felicidades, amigo. Urantia Sharing Embajador es un canal de YouTube naciente, dirigido por un joven muy talentoso, muy conocedor de lo que son las escrituras de Urantia. Los invitamos a verlo. Nos comenta Floyd, está bien, mi querido hermano, por favor, Floyd, avísale a la gente que está en la radio, en el grupo de Facebook de la radio, que se vengan para acá. No pude hacer la transmisión, ni hablar, el programa saldrá en diferido a través de la frecuencia de Radio Urantia. Recuerden, para sintonizar Radio Urantia, vayan a radiourantia.org, próximamente en Google Play y próximamente también en el App Store. Estamos haciendo un progreso increíble, esperamos les guste la programación. El día de hoy la transmisora está aquí a un ladito de mí, es una computadora que está transmitiendo por internet y muy probablemente el directo salga un poquito atropellado. Amigos, ¿quién defiende a Dios? Comentábamos en el directo de Omar. ¿Quién realmente se pone en los zapatos de Dios? ¿Quién realmente sale a la palestra a defender las razones y las motivaciones de Dios? Sí, hay muchos predicadores. Hay muchos predicadores que desde las iglesias, los templos, las congregaciones, etcétera, etcétera, los grupos religiosos, etcétera, defienden su particular manera de ver a Dios. Ellos lo hacen sin ningún decoro, lo hacen atribuyéndose conocimiento especial. Y muy probablemente hoy a mí se me critique después de este video y después de este directo de estar haciendo exactamente lo mismo, de convertirme en una especie de youtuber predicador. Ya ha habido algunos comentarios en la red social, sobre todo en Periscope, me tundieron por eso. Me dijeron, oye, tú ya pareces un predicador, tú ya pareces un pastor cristiano. Para nada, mis amigos. ¿Por qué? Porque a diferencia de ellos, y es algo que los Urantians, los lectores del libro Urantia podemos hacer, nosotros no argumentamos tener la verdad. No la tenemos. No la tenemos y nadie la tiene. ¿Por qué? Porque sabemos que el conocimiento real del cosmos, la visión real que puede tener Dios hacia abajo, es totalmente inmensa. No abarca la capacidad humana ni la capacidad de toda la humanidad pensando al mismo tiempo. Ni siquiera podremos acercarnos al 0.1% de la capacidad intelectual, espiritual y majestuosidad que tiene nuestro Padre Creador. Pero a diferencia de ellos, amigos, nosotros lo aceptamos y lo decimos así tal cual. Si tú estás viendo este directo y crees que yo estoy hablando desde un púlpito virtual que nos da YouTube, no, amigo, no es así. Estoy compartiendo contigo, estoy platicando contigo como si yo estuviera en la sala de tu casa o como si en un momento en una barra de un bar y estuviéramos hablando de estos temas. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos los Urantians, los lectores de la Quinta Revelación, con respecto a las demás religiones o con respecto a aquellos predicadores que defienden a Dios o intentan defender a Dios o maldefienden a Dios ante aquellos que precisamente lo argumentan, lo critican o incluso lo culpan de muchas cosas que le ocurren a la humanidad. Y ese es el contexto de esta temática que queremos tratar el día de hoy, que es el abogado de Dios. En este momento su servidor, Agón Donter, Jorge Arcega, aquí en este canal de YouTube muy humilde, pero que bueno, cada vez va creciendo más, la voy a hacer de abogado de Dios. Hay un término que usa mucho el sarcasmo, que usa mucho la picardía, que sirve precisamente para contradebatir ideas, para darle la vuelta a las temáticas, que se llama hacerla de abogado del diablo. Hacerla de abogado del diablo es tomar los argumentos de la contraparte que sabemos que está mal para utilizarlos a favor de uno y contraargumentar a la otra parte que supuestamente está bien. Exactamente eso voy a hacer yo en este momento. Voy a tomar el papel del defensor de Dios, desde mi muy humilde perspectiva, pero no por eso inválida. puedo yo asumir esa posición y esa postura, pues simplemente porque tengo una opinión. Y al tener yo una opinión, puedo ponerme en el papel o en el lugar del interlocutor que yo quiera. Ese va a ser el contexto de este video. Amigos, ya tenemos 15 horas de directos, así es que vamos a comenzar ya con el desarrollo del tema. ¿Qué ha pasado en los años recientes con respecto a la visión de la humanidad hacia Dios Padre? Recuerden, estamos hablando que la voy a hacer de abogado, estamos simulando que yo voy a hacerla ahorita de abogado de Dios, pero del Dios Padre universal, no de Dios Hijo. Dios Hijo, o en este caso, lo que nosotros comentamos, Micael de Nevadón, que es un hijo paradisíaco, que es el creador de este universo de Nevadón, ya tiene gente que lo defiende. Tiene gente que durante la rebelión de Lucifer salió a hablar por él. Porque recuerden que la rebelión de Lucifer fue una rebelión que se dio entre los hijos de Micael de Nevadón. Fue un evento, un quiebre o un complot que se realizó entre los hijos de Micael. Y él, por lo tanto, al ser todos los autores intelectuales de dicha rebelión sus hijos, decidió no intervenir. Pero eso no quiere decir que de su parte no hubiera nadie que defendiera sus argumentos y sus intereses. Si hubo un abogado de Miguel de Nevadón durante la rebelión de Lucifer y fue hijo primogénito, el papel del abogado de Dios Padre. Voy a defender ahorita sus intereses. Tal pareciera que la humanidad ha puesto a Dios Padre primero en un baúl, en un cajón que está cerrado y del cual ahorita ya casi nadie habla ni se acuerda de él. Salvo algunas cuantas religiones, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen ese gran mérito que siguen ellos hablando precisamente del Padre Creador. Incluso hasta denostando un poquito la figura de Jesús de Nazaret. Los Urantians no, los Urantians le damos su lugar al Padre Creador. A toda la pléyade de hijos de administradores universales, y por supuesto le damos su lugar a nuestro creador universal, que es Micael de Nevadón. Pero el resto de la humanidad, amigos, ha puesto al Dios creador, al Padre universal, en un baúl. Nos comenta Víctor López: Hola Jorge, no me llegó la notificación y creo que a muchos de tus suscriptores no les ha llegado. Así es, amigo, mira, sufrimos un strike. Un strike es un castigo tremendo que nos pone YouTube a los creadores de contenidos. Hay casos, por ejemplo, el de Paul Logan, bueno, hay muchos casos ya conocidos, no tiene caso que los mencione, de gente que ha perdido incluso su canal debido a uno, dos o tres strikes. En esta ocasión nos pusieron un strike por supuesto lenguaje de odio, por supuestamente incitar al odio hacia los animales. Creo yo que fue totalmente injustificado y tan así que al final YouTube retiró el strike y nos permitió seguir transmitiendo. Por eso nos duramos aproximadamente un mes o un poco más de un mes sin poder hacer directos aquí y sin poder subir videos. Tengo tres videos por subir en estos días, pero a la hora que los subo se me reduce la velocidad, me lo desmonetizan, me lo censuran, etcétera. Entonces, sufrí un strike y serán totalmente injustificado, amigos. Nosotros en el directo de los animales no tienen alma, jamás despreciamos. Entonces me tomé esa libertad, nos llegó ese strike y bueno, amigos, ya estamos aquí. Igual, como lo dije en el primer directo, si alguien nos tumba el canal de Planeta Urantia en YouTube, abrimos otro y vuelvo a subir todo otra vez ahí. ¿Por qué? Porque nuestra intención no es ni monetizar, ni hacernos famosos, ni mucho menos. Queremos difundir el mensaje de la quinta revelación desde nuestro muy particular punto de vista. Recuerden que nosotros siempre estamos en el límite de lo que la quinta revelación dice. Vamos un poquito más allá, especulamos. Y el día de hoy, amigos, voy a especular y voy a manejar unos conceptos que espero sean de su agrado, pero que sí van a rayar un poco en lo que es el salirme incluso de la quinta revelación, pero para utilizar sus argumentos a favor de mi cliente, amigos. Mi cliente que es el que está ahorita en el estrado, ustedes no lo pueden ver porque, bueno, Dios es invisible para los ojos humanos y también hasta de eso se le acusa. También eso se le reniega. Hoy voy a hacer la defensa de muchas de sus cosas que él hace, de muchos de sus actos. Y la verdad, yo pienso que mi cliente hoy va a salir absuelto ante la humanidad, se le va a declarar inocente e incluso la humanidad va a tener que pedirle una disculpa porque mi cliente se lo merece. Ese va a ser más o menos el juego que vamos a jugar hoy aquí en este directo de Planeta Urantia. Amigos, esa fue la razón. Entonces, ni hablar, aquellos que no puedan vernos en el directo, pues lo verán en diferido, no hay ningún problema. Les comentaba, amigos, la humanidad en general está tendiendo al ateísmo, está tendiendo al materialismo. Yo vengo de esos grupos, de esos grupúsculos. Yo vengo de esas manifestaciones. Conozco muy bien sus argumentos. Conozco muy bien sus actitudes esquizofrénicas. Ellos son los principales. Los grupos de ateos son los principales opositores al actuar de Dios. Son los principales contraargumentadores y acusadores de lo que hace Dios. Cosa muy rara, cosa muy loca. Siempre están en contra de algo que ellos mismos aseguran y afirman no existe. Es algo muy raro, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotros los Urantians no creemos que existan las hadas. Por lo tanto, no le dedicamos absolutamente nada de nuestro tiempo a hablar de las hadas, o de los unicornios o caballos voladores, porque sabemos que no existen. Cosa rara pasa con los ateos, que constantemente están hablando de Dios, de algo que ellos afirman no existe, pero al cual critican, ridiculizan, denostan, acusan y odian. ¿Cómo voy a odiar yo algo que estoy seguro no existe? Es como odiar a una hada. Es como criticar el actuar de una hada. Es como enojarme por lo que supuestamente hace una hada, la cual estoy 100% seguro que no existe. ¿No hay un poco de esquizofrenia ahí? ¿No hay un poco de enfermedad mental ahí? Yo por eso me alejé del ateísmo, amigo. No había sustento. No había sustento. Hay muchas mentes lúcidas entre ellos, definitivamente. Hay mucha gente que precisamente no es ni mala ni moral, pero no basta con eso, amigos. El libro Urantia nos comenta que no solamente bastan las buenas intenciones para que tu alma trascienda. Hay que actuar en consecuencia. Hay que tener fe. La fe es la llave a la eternidad. Tú puedes ser muy buena persona. Tú puedes hacer obras de caridad, tú puedes ser muy inteligente, puedes ser muy tolerante, pero si no tienes fe en Dios, como quieras llamarle, Alá, Jehová, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, como tú quieras llamarle, si tú no tienes una fe en lo extrahumano, en la espiritualidad, en la posible existencia de un Dios, de una fuerza, de un motor primigenio, como quieras llamarle, no, tu alma no puede trascender así como así. Requiere de mayores esfuerzos, requiere de una dispensación. Entonces, amigos, hoy vamos a contrarreplicar muchos de los argumentos que vienen del ateísmo y de otras religiones que critican nuestra visión del Padre Universal que tenemos los lectores del libro Urantia. Les comentaba, la humanidad ha puesto a ese Dios, al Dios creador, al Padre Universal, en un baúl. Lo han encerrado, lo han sellado y le han puesto llave. Y hemos enfocado totalmente nuestra visión y nuestra fe a su Hijo creador, que la mayoría de las religiones creen que es la segunda personalidad de la Trinidad, que es el Hijo eterno. Hay esa confusión, ni hablar, eso es precisamente el fruto de lo que generan las religiones evolutivas. Es normal que existan esas confusiones. No es ni malintencionado, ni mucho menos, es fruto del desconocimiento de cómo es la jerarquía y el organigrama del mundo celeste, del reino celestial. Pero, aun a pesar de eso, muchos de los que creen en Jesús o en otros profetas, dígase Buda, dígase Mahoma, etcétera, se han olvidado también del Padre Universal, del Dios Padre. Se han olvidado. Y se quedaron con la imagen de ese Dios bipolar, tal y como nuestro amigo Cristian lo comentaba en el programa de Mensajeros Durantia de hace 2 semanas, que se transmite todos los domingos de 5 a 7, 6 a 8 hora de México, 5 a 7 hora de Costa Rica. Él comentaba que la Biblia y la mayoría de las revelaciones menores, el Corán, el Libro de Mormón, etc., no han hecho el esfuerzo de desmentir esa falsa idea de cómo es realmente Dios, de cómo es realmente el Padre Universal. Se han abocado totalmente a la figura de Jesús de Nazaret y han olvidado al Padre Universal. J.J. Benítez dice muchas veces en sus conferencias y sus libros, el Padre Universal es el gran olvidado de la historia de la humanidad. Él es el principal protagonista de toda esta edad universal. Gracias a él todo esto funciona. Cuando tú ves en un telescopio el cosmos, toda la inmensidad del cosmos es gracias a él. Sí, Micael de Nevadón, sus hijos, los ancianos de los días, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa miríada de ángeles, arcángeles, también contribuyen a esa creación. Pero el autor intelectual de esa creación es el Padre Universal. A él le debemos la existencia. A él le debemos la eternidad. Entonces, esa es una de las primeras injusticias que yo quería traer ante ustedes, que son una especie de tribunal en YouTube, que ustedes me van a ayudar a decidir si mi cliente, si el Padre Azul, si el Padre Universal, es culpable o no de aquello que se le acusa. Al Padre Universal se le acusa de, primero, ser egocéntrico. Ser egocéntrico. ¿Por qué? Porque todo tiene que girar en torno a él. Los ateos utilizan ese argumento muy seguido. ¿Qué Dios tan egocéntrico? Que no se deja ver. Que no dice para qué hace las cosas. Confunden majestuosidad con egocentrismo. Amigos, los lectores del libro Durante sabemos muy bien cómo funciona el cosmos, cómo precisamente toda la creación gira alrededor del paraíso. ¿Por qué? Porque a partir de él surgió toda la creación. El paraíso es el centro tanto de la gravedad como del tiempo y como de todas las fuerzas, algunas conocidas y otras no, por lo pronto en nuestra civilización. Es el principal motor, es el eje rotor, es el principal mecanismo del reloj que es el cosmos. Por naturaleza, por diseño, todo gira alrededor del Padre. Y si el Padre un día quisiera moverse para trasladarse a otro lugar, o si de repente el Padre desapareciera, esto se acaba, amigos. El universo conocido se acaba. Nuestro sistema Mommatian, nuestro sistema Satania, nuestro universo Nevadón, nuestro superuniverso Orbotón y todas las demás creaciones y demás jerarquías y organización del superuniverso y del universo maestro, desaparecería. Sería el pandemonium, el acabose. Por eso el Padre no se mueve. Por eso tienen que estar en un solo lugar. Y hay una razón muy simple por la cual él no tiene necesidad de moverse. Porque una de sus características es precisamente poder estar en todas partes. ¿Para qué te mueves si ya estás en el lugar a donde tienes que estar? A través de los ajustadores de pensamiento, a través de los circuitos del espíritu. Los lectores del libro Urantia saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Si tienen dudas de qué son los ajustadores de pensamiento, ahí está el extraordinario directo de mi amigo Omar. Omar Delgado en su canal Urantia Sharing. Escuchen, vean ese video. Lo voy a poner en la descripción. Al final del directo voy a poner la descripción del canal de nuestro amigo Omar. Está el video de los maravillosos circuitos del espíritu de este canal de Planeta Durantia, donde decimos cómo funciona esa internet espiritual. ¿Para qué entonces mi cliente, el Padre Universal, necesita moverse? Si ya está ahí. Si nosotros necesitáramos, por ejemplo, en ese momento, estar en Argentina y yo tuviera la capacidad de inmediatamente transmutarme hacia ella, ¿para qué viajo? ¿Para qué me muevo? Esa acusación de que Dios Padre es egocéntrico, es totalmente infundado. Es totalmente infundada. La verdad es que... Ah, nos saluda Cami Ceromoxi Show. Hola, hola Cami, ¿cómo estás? También los invitamos a ver el canal de YouTube de nuestra amiga Cami. Ella es una youtuber joven, creyente de la quinta revelación reciente, ahora sí que de la nueva ola de creyentes. Ellos son precisamente la sangre joven que se está agregando a todo este movimiento durantianos. Omar, Cami, muchísimos que están haciendo sus videos. Aquellos, por ejemplo, yo sé por las estadísticas de YouTube que el canal de Planeturantia, el rango de edad de mi audiencia oscila entre los 17 años, un poquito más, 17, 18, a veces en un mes sube, en otro mes baja, hasta los 60 años, 70 años. O sea, nuestro rango de nuestros temas abarcan un rango de edades muy grande. Agradecemos eso. A los niños no llegamos, obviamente. Los temas son un poquito más difíciles para ellos. Entonces, si tú me estás escuchando y eres joven, eres adolescente, y te gusta todo esto de YouTube, de las redes sociales, anímate a hacer tu canal. Anímate a expresar precisamente lo que sientes. Y más si es algo de espiritualidad. Esa edad es la mejor edad para expresarte. ¿Por qué? Porque por tu edad todavía puedes equivocarte. Y nadie puede juzgarte. A mi edad, amigos, ya a los 40 y tantos años, cualquier barbaridad que yo diga aquí, se me critica. Hola, Germán Cerón, ¿cómo estás? Saludos. Amigos, esperemos les esté gustando este directo. Recuerden, aquí no hay guión. Aquí son las ideas las que van fluyendo y ustedes me pueden ayudar. ¿Recuerdan alguna acusación que hayan escuchado por ahí de gente de alguna religión o de amigos ateos que tengan, que ahorita ya están por todas partes, parecieran una plaga, amigos, parecieran una plaga? Yo me salí, la verdad, de esta secta, porque cada vez está más lo que... Si ustedes recuerdan alguna acusación típica que se le hace al Dios Padre, yo ahorita acabo de soltar una, que es la de Dios es egocéntrico. Pero es egocéntrico. Acabamos de explicar por qué lo es. Por eso no se mueve. Los que nos movemos alrededor de él somos su creación. Sí, se podría decir que él es el centro de la creación por razones técnicas. Porque él la creó. A partir de ahí se expande todo lo demás. Es normal. Recuerden que en el directo de los circuitos del espíritu comentábamos, nos comenta Cami Sermoxis, yo tengo un amigo ateo que dice que Dios no existe. Ah, demuéstramelo, exactamente. Ese es un argumento tan falaz. A los ateos les encantan las falacias, les encantan, les causa una sensación hasta un poquito orgásmica el usar lo que son las falacias. Tú que me dices que existe algo, tienes que demostrármelo. Una gran contrarréplica que se le puede hacer a alguien ateo que utiliza esos argumentos tan básicos es: tú demuéstrame que tú existes. Demuéstrame que tus bisabuelos existieron. Demuéstrame que tu familia existió hace 200, 300 años. Demuéstrame que existió Nerón. Demuéstrame que existió el primer presidente de tu país. Y ahí es cuando empiezan ellos a recular. ¿Por qué? Porque, amigos, la historia está escrita por los ganadores. Nos dice, o dice, el dinero mueve al mundo. Bueno, ese ya se sale un poquito de nuestro tema, Cami. Pero sí, uno de los principales argumentos de los ateos es, Dios no existe. No, mira, amigo, es que cuando uno pretende hablar con ellos o razonar con ellos, que es bastante difícil. Mira, amigo, lo que pasa es que Dios es invisible y hay que sentirlo. Es como el aire, no se ve, pero se siente. Es como el Wi-Fi, no se ve, pero está ahí. Nada de eso les convence. Ellos quieren hechos materiales. Y desde ahí está pruebas materiales y físicas. Desde ahí está la equivocación. Dios no es material. Dios no puede ser estudiado por la ciencia por el simple hecho de que no es material. La ciencia solamente estudia, la ciencia oficial, la ciencia solamente estudia cosas materiales, cosas que están en el plano material. La ciencia es totalmente incapaz de estudiar y de describir fenómenos que no son materiales, que no están hechos de de materia dura, de moléculas, de átomos. Hasta ahí se queda la ciencia. No está en su ámbito, amigos. Es como pedirle, no sé, por ejemplo, a un músico de una orquesta que haga una cirugía plástica cuando no está capacitado. La ciencia no está capacitada para estudiar ni hablar ni de Dios ni del mundo espiritual. Son dos cosas totalmente apartes. Son dos terrenos del conocimiento totalmente separados. Entonces, esos que precisamente vienen a acusar a mi cliente, al Padre Universal, de que es egocéntrico, de que no existe porque no se muestra, están teniendo un problema de visión, de interpretación. ¿Cómo se va a mostrar ante alguien un ser que no es material? Eso es imposible. Eso atenta contra las leyes naturales de funcionamiento universal. Aquí los extraños, los atípicos, los recién llegados de la creación, somos nosotros los seres materiales. ¿Eso lo sabían? Aquellos que precisamente usan ese argumento contra mi cliente. Los recién llegados somos nosotros. La creación material es lo último que se le ha ocurrido a Dios. Somos los nuevos en este universo. En la creación universal general, es decir, la que abarca la parte material y la parte espiritual, y la parte morontial, porque hay mucho universo morontial también. La parte material es lo más nuevo. Imagínense que Dios es la primera piedra que se pone en un pueblo, en una ciudad, y a partir de él crece toda la ciudad. ¿Qué no ocurre así? ¿Qué no es normal? ¿Qué es lo primero que existe en una ciudad o en un pueblo? La plaza, el kiosco, el zócalo, le llamamos aquí en México. Y a partir del zócalo crece todo lo demás. La zona industrial, el área de entretenimiento, la zona de restaurantes, etcétera, etcétera. Todo se expande a partir de esa primera piedra que se colocó. Es lo normal en los mundos materiales. A partir de sembrar vida, por ejemplo, que es lo que hacen los portadores de vida, a partir de ese punto, crece todo lo demás. No es al revés. Entonces, ¿por qué no iba a ocurrir lo mismo con Dios? Él fue la primera personalidad que existió, que no fue creada, que simplemente está ahí, que no sabemos si tuvo realmente un origen, aunque bueno, se supone que no, porque él es infinito y lo infinito no tiene ni principio ni fin. Obviamente todo lo demás iba a surgir a partir de él. Entonces las acusaciones de que es egocéntrico, de que no se muestra a su creación, son totalmente infundadas. ¿Cómo se va a mostrar ante su criatura el creador? Sobre todo cuando ese creador es de tan alto rango. No es posible. ¿Por qué entonces? ¿Cómo es que entonces Dios compensa esa necesidad que tiene la criatura material de conocer físicamente a su creador a través de sus hijos? Dios Padre es tan sabio, amigos, que ha creado una miríada de seres, miles de millones de seres, para que asistan a su creación material, para que la cuiden, para que la mimen. Algunos hacen muy mal su trabajo, ¿no? Por ejemplo, ahí está Caligastia, ahí está Lucifer y toda esa bola de incompetentes buenos para nada, ¿no? Hay unos que lo hacen muy mal, pero hay otros que lo hacen muy bien. Uno de sus hijos vino aquí, amigos. Micael de Nevadón. Esa es la forma en la que Dios llega a conocer y a presentarse hacia sus criaturas a través de sus hijos. ¿Por qué? Porque él no se puede mover. Porque si él se muere, sería un homicida totalmente de su creación. Y esa es otra de las acusaciones que se le hacen a mi cliente, que se le hacen al Padre Universal. Dios no existe, dicen los ateos, pero es un homicida. Acá, Nico, ¿cómo está eso? Sí, es un homicida porque en la Biblia dice que mandó matar niños, mandó matar a gente de otras tribus, etcétera, etcétera. Y cuando tú intentas explicarle a esa gente que utiliza esos argumentos, que la verdad, cada vez hay más creyentes que también usan esos argumentos. Eso yo no lo entiendo, le soy sincero. Desde mi Mis orígenes de ateo militante, yo no entiendo cómo es que los religiones se cómo es que los religiosos se atacan unos a otros si ambos creen en cosas pues que no se ven. ¿Cómo pueden estar tan seguros de lo que comentan? Yo acabo de iniciar este directo indicando, esto es especulación, amigos. Estos son interpretaciones que yo hago. Yo no soy ni portador de la verdad ni pretendo serlo. Y no he conocido a ningún Urantian que diga yo soy la verdad. Hasta ahorita no, hasta ahorita no. Esa es la cepa especial que tenemos, los creyentes en la quinta revelación, que el mismo libro nos dice, hey, aquí nadie tiene la verdad, ni yo mismo, o sea, el mismo libro dice. O sea, desde ahí podemos decir muchas cosas y ustedes pueden creerme o no, o a cualquiera de nosotros del movimiento Urantian, pero precisamente esa dote que nos da el argumentarlo así, pues refleja sinceridad, refleja honestidad, refleja humildad, porque aunque no sabemos las cosas 100% como ocurren, pues yo creo que un 60, un 70% más o menos si lo sabemos. Esperemos que sea suficiente para poder convencer o simplemente para poder argumentar cosas ante aquellos que acusan a Dios de muchos delitos que no ha cometido. Uno de ellos, de esos delitos que es increíble, la verdad, es decir, Dios no existe, pero es un homicida. El principal homicida de la Biblia es Dios. Bueno, eso en boca de un ateo suena un poquito lógico. Raro, pero lógico. ¿Cómo va a ser homicida algo que no existe? ¿Cómo algo que no existe puede matar? Está bien, pero de repente en la actualidad, sobre todo en redes sociales, sobre todo en Facebook, que es una red social que da mucha promoción al ateísmo, tú créate una página de ateísmo en Facebook y a los 6 meses ya tienes miles de seguidores. ¿Por qué? Porque Facebook te promociona, te saca, te ofrecen su publicidad en su ranking. Créate una página de cristianismo o sobre todo de espiritualidad alternativa y vas a ver lo lento que vas a crecer en Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook es una red social atea, precisamente, materialista. Está bien, para eso fue creada, no lo ofrecen gratis, venden nuestros datos, pero bueno, es un negocio, ¿no? Entonces, en redes sociales existe esa actual tendencia precisamente de voltear la tortilla en cuanto a la forma en la que la gente ve a mi cliente, al Padre Universal. Dicen, ok, pues el malo de la película Dios, era Dios entonces. Y hacen un comparativo. Muertos por culpa de Dios, tantos millones supuestamente en la Biblia. Ahí ponen a la gente de Sodoma y Gomorra, ahí ponen a los muertos debido a las guerras religiosas, etcétera, etcétera. Y ponen de este lado Satanás, porque tienen la confusión. Ellos creen que Satanás y Lucifer es el mismo, ¿no? Cuatro. Entonces tú, ¿qué pasó? Totalmente injusta la acusación hacia el Padre Universal, tratándolo como que si fuera un loco, un bipolar, que era lo que comentaba nuestro amigo Cristian en el programa de Mensajeros de Urantia. Entonces, esas acusaciones son infundadas. ¿Por qué? Todo lo contrario, amigos. El Padre Universal no ha matado ni ha mandado matar absolutamente a nadie. Al contrario, él crea vida. Todo lo que tú veas en el mundo material, número uno, alguna vez fue imaginado por él. Y número dos, está conectado con él. En este momento, tú que me estás viendo en el directo o en el diferido, estás conectado con Dios, aun si no crees en él. De una u otra forma. De una u otra forma. A lo mejor no tienes dentro de ti un fragmento de Dios. Pero de una u otra forma estás conectado a él, porque al ser la creación una obra de Dios, en tu ADN, en tu genética, nos dice Cami, exacto, estimado Jorge, él es maravilloso, exactamente. Al ser él el centro de la creación, todo lo que se deriva de él lleva su firma, lleva su estirpe, lleva su ADN, se podría llamar así. ¿Han escuchado ustedes hablar que en recientes estudios de genética hay una gran parte del ADN al que se le llama ADN basura? Que hasta ahorita la ciencia no ha determinado exactamente para qué sirve. Ahí está la huella de Dios. Ahí está la parte misteriosa. Cuando menos de la creación material. Algún día la ciencia llegará a decodificar toda esa información del ADN que algún ocurrente se le ocurrió, se le dio por llamarle ADN basura. Como no sé qué es, pues es basura. Bueno, está bien, así funciona la ciencia, ¿no? La ciencia es arrogante, la ciencia es presumida, la ciencia le da por dársela de graciosa, ¿no? Entonces, ¿por qué acusar a Dios Padre de algo que es totalmente lo contrario? Si hay un creador de vida aquí, es Él. Si esto existe, si se le puede acusar de algo a Dios, es de ser un creador imparable, incansable, que ha creado miles de mundos, millones de mundos, que ha creado a sus hijos para que ellos a su vez creen otros sistemas, otros universos. Si alguien aquí se ha encargado de fomentar la vida, de precisamente arropar a su creación, es el Padre Universal. Acusarlo de asesino sin ninguna prueba, o usando la Biblia como prueba, pues la verdad, demerita mucho al acusador. Es como utilizar pruebas circunstanciales, es como utilizar falsos testimonios y argumentos. Aquellos que utilizan precisamente esas cifras de Dios es un homicida porque ha matado a tantas personas, son los primeros en reírse de la Biblia. Pero su fuente de ese argumento es la misma Biblia. Qué locura, ¿no? Es como acusar, por ejemplo, a un ser humano de un delito utilizando el argumento de un borracho. El testimonio de un borracho. Oiga, señor, ¿usted vio a fulanito matar a una persona? Sí, ¿y dónde estaba usted? Totalmente borracho, tirado en la calle. Y el juez, ¡pam! ¡Culpable! ¡Vámonos! El señor es un homicida porque lo dijo un borracho. Ni en las cosas materiales la justicia funciona así. En las cosas espirituales y superuniversales, por supuesto que tampoco va a funcionar así. Si tú vas a acusar a Dios, tienes que tener argumentos muy, muy firmes. No me vengas con la Biblia, a la cual denostas y a la cual odias y atacas. Obviamente, pues el libro Urantia jamás te va a dar la cuña para poder acusar a Dios. Si tú realmente tienes un problema con Dios, si realmente lo detestas, lo odias, si realmente te cae mal, pues enfréntate directamente a Él. O invoca a aquellos que precisamente promueven la destrucción de la obra de Dios. Y vamos a ver qué tan machito eres. Puedes hacerlo, ¿eh? Es posible. Recuerden, el libro Urantia nos comenta que hay un par de seres y otros 8 o 10 tipejos que están a la expectativa, rondando a través de todo nuestro mundo, a través de todo Urantia, viendo a ver quién se les une a su causa. Viendo a ver qué humano débil de mente, un poco enfermo y un poco cobarde también, quiere utilizar sus servicios pues para alcanzar algunos fines totalmente egoístas. Si tú eres uno de ellos, si a ti te interesa realmente estar en contra de Dios, invócalos. Te digo sus nombres. Uno de ellos se llama Caligastia y el otro se llama Galigastia. Tenemos un video que precisamente habla de ellos, de cómo actúan, de quiénes son. Se llama La rebelión de Lucifer y la verdadera misión de Jesús. Si tú realmente detestas a Dios, únetele a ellos y ya verás cómo te va. Ya verás cómo te tratan. A ver si realmente la visión de los opositores de Dios te gusta. A ver si realmente el trato que te dan los opositores de Dios te gusta. Esa es otra acusación que, por cierto, se le hace a mi cliente, al Padre Universal. Yo no soy parte de su reino porque a mí jamás me preguntaron. Un argumento intelectual un tanto cuanto loco también de los opositores de los que acusan a mi cliente es ese. Dios tiene un reino al cual me agregó sin pedirme permiso. Bueno, amigos, Él es el dueño de la creación. Él te imaginó y apareciste. Por lo tanto, al menos hasta que tú tengas conciencia, eres de Él. Así como cuando tú naces de manera material, eres de tus padres. Si es que decidieron quedarse contigo, si es que no te arrojaron un bote de la basura, pero al menos eres de aquellos que te recogieron del bote de la basura. si no te abortaron, si no te abortaron, si al menos llegaste a un orfanato y alguien te adoptó, eres de esas personas que te dieron esa oportunidad. Ya después tú te podrás emancipar o no. Ya después tú podrás razonar cuando tengas edad si realmente quieres estar ahí o no. Pero al principio eres de tu creador. ¿No te gusta cómo funciona tu creador? ¿Te cae mal tu creador? Bueno, emancípate de él. Conviértete al ateísmo. Y si todavía, aún así, no satisfaces tu furia contra tu creador, conviértete al lado de los rebeldes. Y ya veremos a ver cómo te va. Luego nos cuentas a ver cómo te fue y qué tan bien te trataron los rebeldes. Porque, por cierto, esos tipos no tienen compasión ni siquiera con aquellos que inclinan su cabeza ante ellos. Son unos truhanes. Nosotros les llamábamos en el directo, son unos alcaldes de pueblo, la verdad. Así trabajan, así son, y esos son los que precisamente promueven las acusaciones en contra del Padre Universal. Son aquellos que precisamente han hecho todo lo posible porque la humanidad se olvide de él. Lo decíamos al inicio del directo y haciendo eco precisamente a lo que constantemente repite JJ Benítez, el Padre Universal es el gran olvidado de toda esta historia. Hay que sacarlo de nuevo del baúl. Hay que volver a hablar de él. Precisamente, bueno, si ustedes están viendo en diferido este directo, hace algunos días, en el Día del Padre, que se celebra generalmente en casi toda Latinoamérica el mismo día, casi siempre, bueno, siempre son domingos, hicimos un programa especial a través de radiourantia.org, hablando del Feliz Día del Padre Universal, donde hablábamos de las virtudes precisamente del Padre, y donde agradecíamos pues que nos haya hecho parte de su creación, de que nos haya invitado a su casa, a su fiesta, a su construcción. Porque esa es otra cosa de la cual también se acusa injustamente al Padre Universal, a mi cliente. Recuerden que ahorita la estoy haciendo de abogado de Dios. A lo mejor no un abogado muy bueno, pero bueno, es lo que había, ¿no? Entonces, se le acusa mucho al Padre Universal de, entonces, si Dios es tan poderoso, si Dios es omnipotente, ¿por qué todo en su creación falla? Recientemente existe una tendencia entre los creyentes en una fuerza universal, en que hay un modelo inteligente, una creación inteligente del universo. Y aquellos que se oponen, que son los mismos de siempre, los que se han opuesto a todas las manifestaciones y creencias hacia Dios, contraargumentan diciendo, es que la creación, si Dios es poderoso, la creación es un desastre. La creación está llena de caos. ¿Por qué pareciera que no está organizado todo esto? Lo que rápidamente tumba esos argumentos es, bueno, amigo, si realmente esto es un desastre, si realmente esto es tan caótico, pues entonces, ¿por qué existes? ¿Por qué, aún a pesar de haber tanto caos, de haber tantos accidentes, de ser el universo tan grande, de colisionar planetas con otros, de colisionar galaxias con otras, ¿por qué existes en este momento? Si el diseño es tan imperfecto como tú contraargumentas, entonces, ¿por qué estás aquí? Eso quiere decir que hay algo que está cuidando y procurando que tú estés aquí. Si esto realmente no funcionara, tú no estarías aquí. No estaríamos hablando ahorita a través de este video, porque no existiríamos, porque ya, a lo mejor algo ya nos hubiera destruido. Y contraargumentan los que acusan precisamente al Padre Universal. Sí, pero eso no nos garantiza que vayamos a seguir existiendo para siempre. ¿Y quién dijo que esto iba a ser para siempre? ¿Dónde está el contrato donde Dios dice que esto va a ser para siempre? Todo lo contrario. Creo yo que en todos lados la naturaleza nos demuestra que esto es efímero. Los pájaros, los animales salvajes, los insectos, viven el día a día sin preocuparse si esto va a ser para siempre. Trabajan constantemente para subsistir, procrear, y dejar su huella en el mundo. No se preocupan si esto va a ser para siempre, porque en ninguna parte del contrato dice que esto deba de ser para siempre. Además, ¿para qué quieren que sea para siempre? ¿Realmente valdría la pena vivir en un mundo donde vas a nacer y jamás vas a morir? Buenas tardes, saludos desde Reforma Chiapas, Javier Bolaños. ¿Cómo estás, Javier? Esperemos que les esté gustando este directo. Veo que están conectados, pero no están comentando. Me imagino que están escuchando y están interesados en directo. Ayúdenme un poquito, aquellos que están ahorita en el directo en vivo, o incluso aquellos que vean el diferido, sigan comentando ahí. Ayúdenme un poquito. ¿Qué acusaciones han escuchado ustedes? Acusaciones absurdas que se le hayan hecho a Dios, al Dios Padre, al Padre Universal. No a Jesús. A Jesús lo tunden todos los días. A Jesús lo llenan de memes. Jesús es el Jesús de Nazaret, o Mical y Nadón, es el principal meme de la civilización humana. Lo han puesto a decir de todo, etcétera, etcétera. Nos comenta Cami, a mí me encanta tu programa, estimado Jorge. Gracias, Cami. Los invitamos a visitar su canal. Ella es una joven youtuber que precisamente es reciente en lo que es la fe de Urantia. Estoy acomodando un poquito aquí lo que es un cable con el que estamos transmitiendo hacia la radio, o con el que intentamos transmitir hacia la radio, pero no pudimos. Amigos, bueno, ya va a ser una hora de directo y llevamos algunas acusaciones de las cuales hemos hablado. Al final, recuerden, el veredicto lo van a tener ustedes. Hemos desmontado tres acusaciones. Dios es egocéntrico. Ya dijimos por qué pareciera que lo es, aunque no lo es. Dios es un homicida. Ya dijimos que todo lo contrario. Es el principal dador de vida. Nadie puede acusar a Dios de matar a nadie, porque primero, Dios no es material. No puede deshacerse de algo que es material. Si ustedes supieran, amigos, si ustedes supieran el trabajo que cuesta deshacerse de un rebelde espiritual. Eso demuestra la gran misericordia de los hijos de Dios y del mismo Dios. Otra acusación que precisamente se le hace a mi cliente, al Padre Universal. ¿Por qué entonces Dios no metió las manos en la rebelión? He escuchado Durantians preguntarse eso. De otras religiones, no me extraña nada. Están totalmente confundidos. No tienen la quinta revelación en sus manos. De los ateos ni se diga. Dios no existe, pero no hace nada. Existe, pues nada. Nos comenta Carlos Alberto Castro. Saludos desde Costa Rica. Hola, amigo. Con todo respeto, si fueras Dios, ¿cuál de las cosas que aquejan a la humanidad eliminarías? Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Dejaría que la misma humanidad resuelva sus problemas. Dejaría que mi creación, a la cual le di dotes espirituales muy, muy importantes, a la cual le di una intelectualidad muy avanzada, a la cual le doy una administración universal que los cuida, que los administra, que los lleva al bienestar, por la cual he hecho ya todo. Dejaría que ellos resuelvan el problema, porque son capaces. Algo que nos han hecho creer los rebeldes a la causa o los opositores de la causa del Padre Universal es de que nosotros necesitamos ayuda, de que tiene que venir alguien para sacarnos. Sí ha ocurrido, amigos. Está la misión de Maquiventa. Maquiventa tuvo que venir a hacer una misión de rescate, pero lo hizo de tal forma en la que no resolvió realmente ningún problema. Realmente no resolvió ningún problema. Vino a asuntos de fe, vino a asuntos de espiritualidad. Cuando vino Jesús, o Micael encarnado a nombre de Jesús, Jesús no vino a resolver ningún problema. Él se fue, incluso hubo hasta más problemas. Realmente los dioses no se meten en los asuntos que los mismos seres materiales podamos resolver. Así como los padres ahorita no me van a dejar mentir. Los que son padres de familia ahorita, que ya somos una especie en extinción. Así como nosotros no nos ponemos a hacer la tarea de nuestros niños. Para eso los mandamos a la escuela, para que aprendan, para que sean capaces. Porque la vida es dura. Porque cuando tú vayas a tu trabajo, tu jefe no te va a hacer tu trabajo. Lo tienes que hacer tú. Para eso te pagan, para eso te contratan. Así como un doctor cuando está en la sala de operaciones no va a esperar a que alguien haga la operación. No, amigo. Tú eres el capaz, para eso estudiaste, para eso te pagan. Hazla tú. Así Dios, el Padre Universal, que es tu creador, no tiene por qué resolver absolutamente nada. ¿Qué onda, Cristian? ¿Cómo estás? Cristian Figueroa nos dice, ya estoy aquí. Me imagino que tenías algo muchísimo más importante que hacer, Cristian, que es tu blog, amigo. Por favor, anota ahí en los comentarios la dirección de tu blog. Muy recomendable el blog de Cristian. Él también está en el proyecto de Radio Urantia. Uno de los, para mí es uno de los principales filósofos de recientes. Él también es joven. No tan joven, a lo mejor como, creo que es de la misma edad de Cami, pero obviamente es mucho más joven que yo. Y él tiene mucha lucidez. Visiten su blog, por favor. Es muy recomendable. Entonces, un creador no tiene por qué hacerle el trabajo a la criatura. Suficiente hizo con crearla. Y no es arrogancia, porque también de eso se le acusa a mi cliente. Es que Dios es arrogante, es que no nos ayuda, es que le gusta vernos sufrir. Carlos Alberto Castro, muy bien, gracias. Es que nos han dado un concepto muy escueto sobre Dios. Gracias por su amabilidad de responder, Carlos. En eso estamos, lo intentamos. La verdad es que al inicio lo dije, ningún Urantian, realmente un Urantian cree que sí. Creo que se cayó un poco el directo. Escuchan bien, me estoy a la par de la radio. Vamos a ver qué tal funciona. Nos dice Cristian, yo creo que Dios no está para ayudar. El hombre creó sus propios conceptos sobre Dios para sus beneficios materiales. Exactamente, el creador no tiene por qué asistir a su criatura. Y menos, el creador hizo a su criatura, la verdad, también. El ser humano, el día que el ser humano se libere de las cadenas de aquellos que lo han sometido, que sabemos muy bien quiénes son, que hemos hablado de ellos en muchos directos de Planeta Urantia. El día que el ser humano se libere de la influencia de esos tipejos, nos vamos a dar cuenta realmente de nuestro potencial como criaturas. Y ahí vamos a entender muchas cosas, nos comenta Cami. Solo que muchas veces queremos depender de nuestro amado Padre Celestial. Lo que pasa es que es así, Cami, dependemos de él. Tan así que si él se mueve, se acaba todo esto. Se acaba toda la creación. Es natural que queramos depender. Así como uno de hijo, es muy difícil que se llegue a desprender de sus padres cuando realmente lo amas. Incluso llega el momento cuando uno es ya un poco ya mayor, en el que hasta sus padres llegan a depender de uno. A lo mejor eso algún día nos va a pasar. Recuerden que ahorita nuestro mundo, nuestra civilización, es una recién llegada a la creación. Somos de los mundos más nuevos que existen en la creación tanto de Micael como del Padre Universal. A lo mejor llegará algún día en el que como civilización llegaremos también nosotros a contribuir a la creación. Eso a lo mejor es ir ya demasiado y salirnos un poco del tema, pero es una analogía muy importante que podemos hacer con respecto a cómo funciona la vida material y cómo podría funcionar la vida espiritual. A lo mejor algún día nosotros, criaturas, ahorita recién nacidas, como civilización, llegará el día que a lo mejor nosotros asistamos a nuestro creador. Trabajemos junto con él. Nos comenta Germán Cerón, Dios, las criaturas mortales evolutivas experimentan un impulso irresistible de simbolizar sus conceptos. Exactamente. Es natural que las civilizaciones recién creadas tiendan a bajar a su creador, a su imagen y semejanza. Por eso existe esa confusión de que Dios es antropomórfico. Ahorita vamos a hablar de eso precisamente. A Dios se le pinta y se le hace esa calumnia. A mi cliente se le ha calumniado con ponerlo como un viejito con barbas, ridiculizándolo de esa forma. Oliver Atom, siempre escucho que critican a Dios por permitir el sufrimiento humano. Oliver, como siempre, amigo, por eso me encanta hacer los directos también aquí en YouTube. La gente es muy activa y tiene una gran lucidez. Oliver acaba de dar con un gran punto respecto a por qué Dios no evita el sufrimiento humano. Hay una explicación muy sencilla para los que leemos el libro Urantia respecto a eso. ¿Por qué? Porque la creación de Dios está precisamente hecha y diseñada para que Dios pueda vivir cosas que desde su perfección y desde la isla del paraíso donde él está, es incapaz y es imposible de vivir. Recuerden que esta creación en la que nosotros vivimos es la segunda parte de un proyecto de tres o cuatro actualizaciones. Hubo una creación 1.0, donde Dios creó lo que es perfecto, lo que nace perfecto. fue cuando surgió el paraíso, cuando surgió Jabona o Jabona. He escuchado unos que dicen hasta Jabona, ¿verdad? Está bien, como quiera cada quien llamarle. Donde surgió Jabona, donde surgió la isla del paraíso, donde surgieron los mundos perfectos que rodean al paraíso. Esa fue la primera creación de Dios, la 1.0. Esto que estamos viviendo ahorita es una actualización, una segunda parte de la creación. Nosotros somos parte de la creación 2.0 de Dios, donde Dios y sus hijos, a los cuales creó durante la primera etapa, van a volver perfecto lo imperfecto. Es decir, donde van a crear mundos y universos, y etcétera, de seres imperfectos totalmente. Por ejemplo, su servidor, de que está sirviendo ahorita de abogado. Ustedes, que son precisamente el jurado, todos nosotros somos imperfectos. Totalmente imperfectos. Nacemos en blanco, amigos. Y vean, poco a poco esa administración nos va ascendiendo hacia la luz para que algún día nos volvamos perfectos. Porque uno de los mandatos que tiene mi cliente y que nadie se preocupa por promover, y uno de sus principales motivos de hacer su creación es de que nosotros nos volvamos perfectos, tal y como él es perfecto. ¿No les gusta la idea a todos aquellos que son opositores a mi cliente de algún día llegar a ser como él? Entonces, ¿no les daría mucha rabia perderse de esa oportunidad? ¿A que no lo sabían? ¿Qué tal les sienta esa idea ahora? Retiren la acusación, amigos, y algún día llegarán a ser perfectos como él es perfecto. Todos los que estamos en estos mundos materiales, que sí, que están medio mugrosos, que huelen mundos materiales, sí, pareciera que sí, que está muy feo todo esto. Si lo ves con esos ojos, ¿no? Pareciera que la creación es un desastre, pareciera que hay demasiado sufrimiento. Y la verdad, nos vemos bastante mal aquellos que lo decimos en redes sociales, porque pues al menos tenemos computador o celular para poder expresarlo, ¿no? Hay quien no tiene ni para comer. Entonces, si alguien tiene derecho a quejarse, son ellos. Tú que tienes red social, tú que ves videos en YouTube, mejor cállate la boca, la verdad, te ves muy mal quejándote de Dios. Desde la comodidad de tu casa, con alimento seguro, con conexión a internet, con electricidad. Mejor, déjate de cosas. ¿No te gusta el mundo? Resuélvelo. Trabaja por resolver el mundo. Porque tú eres parte de ese Dios al que tanto criticas. ¿Cómo va a hacer Dios su labor si su criatura no lo ayuda? Es por eso que nuestro destino final es estar con él, nos dice Carlos Alberto Esteves. Exactamente. Otra, nos dice Cristian, a ver, voy a meter un poquito la mano aquí. Nos dice Cristian Figueroa. Otra crítica es que Dios no hace nada. Es cómplice de todo. Exactamente, Cristian. Ven cómo les decía que mi estimado Cristian Figueroa es un gran filósofo. Para mí es uno de los próximos filósofos de lo que es el movimiento Urantian. Es muy lúcido. Visiten su blog, por favor. Cristian, ponlo en los comentarios. Si no, yo de todos modos lo voy a poner en la descripción del video, porque es muy recomendable todo eso que tú escribes. Exactamente. A Dios se le critica de que es un incapaz, de que es un masoquista, que le gusta ver a sus criaturas, a su creación, sufrir. ¿No, amigos? El sufrimiento tiene su razón. Muy bien, ponlo, Cristian, por favor, tu blog. El sufrimiento tiene su razón de ser. Muchas de las grandes cosas que se han inventado para beneficio de toda la humanidad han nacido del sufrimiento. El sufrimiento es el principal motor de la creatividad humana. ¿Cuándo han visto a alguien que tiene una vida totalmente cómoda creando cosas realmente importantes? ¿Cuándo han visto a alguien? Los grandes inventores, los grandes desarrolladores de ideas de la humanidad, aquellas que han sido ideas de provecho, han surgido desde la gente pobre, desde la gente que ha tenido que ganarse el sustento y su oportunidad de vivir con muchísimo esfuerzo. Ahí está Nikola Tesla, por ejemplo. O me van a decir que desconfían de todo aquello que ha hecho Nikola Tesla. ¿Quieren un ejemplo de lo que resulta cuando un burgués tiene una idea que todo el mundo pretende ejecutar y que resulta siendo un desastre. Vean las ideas de un burguesito que no tenía mucho que hacer, como Carlos Marx, por ejemplo, y vean el desastre en el que resultan los países que toman esas ideas, precisamente. Cuando una idea surge desde la comodidad de tu casa, cuando no tienes por qué preocuparte qué comer al otro día y tienes una idea fantasiosa que suena muy bonita a lo mejor, a la hora de ejecutarse falla. Por eso los grandes músicos, los grandes pintores, los grandes filósofos, precisamente han surgido desde la gente que sufre, desde esos extractos sociales de gente que hace esfuerzo. De ahí la importancia del sufrimiento. El sufrimiento no tiene por qué asumirse como un requisito para la salvación. Ese es otro error precisamente de las religiones evolutivas. Pero ese es un error de los humanos, no del creador. El creador sabe muy bien, muy muy bien, que el sufrimiento es un motor. El sufrimiento es el combustible de la humanidad. Lo cual no quiere decir que tengamos que sufrir para siempre. O que nos tengamos que provocar el sufrimiento. Eso es otro grave error. ¿La consideran una fuente confiable? ¿Como para hacerle caso? ¿Como para utilizarla en contra de un Dios creador? Nos comenta Cristian Figueroa. ¿Es el placer la satisfacción de la felicidad deseable? Entonces el hombre debe vivir... Vamos a acomodar aquí un poquito para leer a mi amigo Cristian. Entonces el hombre debe vivir en un mundo en el que la alternativa del dolor y la probabilidad del sufrimiento son posibilidades experienciales siempre presentes. Exactamente, eso nos comenta. Son fragmentos del libro Urantia que hablan acerca de la existencia del sufrimiento. En las creaciones materiales, en esta etapa 2.0 de la creación de Dios, el sufrimiento es un ingrediente esencial de la creación. Esencial. El sufrimiento, la derrota, la tristeza, la pobreza. Porque es algo que tiene que superarse. Para alcanzar la perfección, la criatura tiene que superar por sí misma, todas sus limitaciones. Porque para que lo imperfecto se vuelva perfecto, tiene que haber una evolución, un salto hacia arriba. ¿Cómo va a ser perfecto a alguien que ya se cree perfecto? ¿Cómo va a volverse perfecto a alguien que se dice a sí mismo perfecto? Que vive en una mansión de 7 millones de dólares, con un Lamborghini en la puerta. ¿Cómo va a evolucionar esa criatura espiritualmente? Alguien atado totalmente a lo material. Alguien que desayuna, no sé, platillos de $300 todos los días. ¿Cómo va a ser consciente de su existencia? Y no estoy criticando a la riqueza, para nada, amigos. La riqueza es algo deseable. La riqueza es algo a lo cual todo mundo debe de aspirar. Es un error creer que a Dios le gusta a la gente pobre, para nada. ¿A qué padre de familia le gusta que su hijo sea un miserable? A nadie. A nadie. Pero no por eso, aún naciendo mi hijo en la miseria, tiene que reclamarme, porque él tiene la capacidad de salir de la miseria. Javier Bolaños, Dios nos ve como padre cariñoso que deja ir lejos, a otro país, a un hijo inexperto, recién salido de la escuela. Exactamente, Dios tiene la confianza en su criatura. Si hay alguien en todo el universo que cree en la humanidad, es Dios. Si no, no nos hubiera creado. Si realmente Dios supiera que nosotros no valemos la pena como creación, no hubiera empezado el proyecto, no hubiera empezado la etapa 2.0. Y es más, amigos, y este es un gran argumento que me gusta utilizar para aquellos que son falaces contra mi cliente, que dicen que es un incompetente, que no cree en la humanidad, que nos denosta, que simplemente nos creó para vernos, contemplarnos sin hacer nada como un circo romano. Como que si fuera un boyerista, un pervertido. Amigos, por favor, dejen de ponerle esos motes a mi cliente. Mi cliente, el Padre Universal, tanto cree en la humanidad, tanto sabe que vamos a salir adelante, tanto sabe que muchos vamos a llegar a él algún día, que ya está comenzando su creación 3.0. En estos momentos, mis amigos, en el exterior de toda esta creación, se están haciendo mundos nuevos. Se están movilizando nuevas galaxias. Se están creando nuevas fuerzas, nuevos cúmulos celestiales. ¿Y saben para qué es esa creación? ¿Saben por qué mi cliente está iniciando esas obras de construcción? Desde hace millones de años lo está haciendo también. Casi en cuanto empezó la versión 2.0, él ya estaba preparando la 3.0. Porque él sabe muy bien que las criaturas que fueron creadas en esta etapa algún día van a llegar a ser capaces de gobernar en esos mundos. Tú y yo, tú que me estás viendo y yo que te estoy hablando, algún día seremos encargados de una galaxia de esas, de un planeta de esos. O a lo mejor vamos a ayudar a alguien, un ser todavía mucho más capaz que nosotros, que fue material de algún planeta que ahorita exista, acompañarlo a administrar un superuniverso. ¿No te late esa idea? ¿No te gustaría estar ahí? Entonces no acuses a mi cliente de no tener fe en ti, cuando desde ahorita, sin que esta etapa 2.0 esté terminada, ella está haciendo la 3.0, porque sabe bien que vamos a triunfar. Y ya está creando esa estrella en la cual tú vas a vivir. Y ya está creando ese planeta, él y sus hijos, obviamente, en el que tú vas a gobernar. Julián nos dice, Julián Socha Jiménez, este mundo es una escuela. A nadie le gustó pasar por clases de álgebra y química, pero eran parte del aprendizaje. Igual pasa con el sufrimiento en la vida. Solo es conocimiento. Amigo Julián, excelente, excelente tu defensa. En este momento tú también te estás uniendo al equipo de abogados que estamos defendiendo al Padre Universal del montón de calumnias que sobre todo los movimientos ateístas que están creciendo enormemente en nuestra sociedad, de muchos religiosos que la verdad están cayendo en el juego de los ateístas y de aquellos que ya conocemos, en denostar a Dios, en escupirlo cada vez que pueden, en renegar de él, en quejarse, en ponerle motes, en calumniarlo. Recuerden, la calumnia es un delito en la mayoría de los países civilizados. Tú estás cometiendo un delito al decir, es que Dios es un haragán, debería de eliminar la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces tú? Imagínense lo mal que se ve un ateo diciendo, es que Dios no existe, pero debería de eliminar la pobreza. Pues si no existe, ¿cómo va a eliminar la pobreza? Algo que no existe. Así de mal se ven. Así de mal se ven. Entonces, no, amigos, jamás, jamás Dios va a hacer algo que sabe bien sus criaturas pueden resolver. Tanto así, tanta fe tiene mi cliente, el Padre Universal, en ti, que ya está creando un planeta, un mundo, una estrella, donde tú vas a gobernar algún día. Dios no crea nada inútil. La fuerza del pensamiento y la palabra creadora de Dios está en el hombre. Somos templos vivientes y la experiencia de la vida humana es para la enseñanza. Nos comenta nuestro amigo Ferney Tunjano. Ferney, muchísimas gracias por estar aquí. Sabía que no me ibas a fallar hoy. En efecto, chequen precisamente la cantidad de pensamientos, de razonamientos que nos da estudiar la quinta revelación así, sin guión. Aquí tengo el libro durante, aquí lo tengo un ladito. Se los estoy mostrando envuelto porque estoy a punto de llevarlo a una biblioteca donde alguien se robó el libro durante. ¡Qué locura! O a lo mejor alguien que, de los que critican al padre, de los que ya salieron a la pandilla, a la pandilla de rebeldes, a lo mejor dijo, ¡ay, aquí hay un libro durante, vamos a destruirlo! Amigos, no cuentan con que hay muchos ejemplares, aún a pesar de que, bueno, ya empezaron a agotarse por la gran cantidad de solicitudes que hay suficientes libros. Ese fue un gran acierto de los reveladores que nos entregaron estos documentos, el hacerlo material, el hacerlo impreso. Se lo roban, lo destruyen, ponemos otro. Rompen y destruyen ese, ponemos otro. Y aparte, el internet, amigos, está cada vez más inundado de videos, podcasts, transmisiones, escritos, blogs, etcétera, etcétera, etcétera, opiniones, frases, referente al libro Durantia. Los seguidores del libro Durantia estamos tomando por asalto la internet, amigos. Está este canal, bueno, en habla hispana tenemos muchos seguidores, pero hay muchísimos canales. está Radio Urantia precisamente transmitiendo, radiourantia.org. Los invitamos a escuchar todos los días todo lo que son audios, incluso ya hasta canciones urantianas, próximamente un pequeño noticiero. Poco a poco va creciendo ese proyecto y precisamente como nosotros sabemos muy bien que el Padre Universal tiene fe en nosotros, como él sabe muy bien que algún día nuestro planeta va a corregir la gran mayoría de sus problemas de pobreza, de inseguridad, de injusticia, etcétera, de mala distribución de los recursos, de contaminación, pues por eso nosotros también estamos poniendo nuestro granito de arena para esas futuras generaciones. Nosotros también tenemos fe en el Padre Universal. Nosotros también creemos en él, confiamos en él. Y él tanto confía en nosotros que ya está ahorita empezando los preparativos para la próxima parte de su creación, que es la creación 3.0, la futura edad universal. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando la gran mayoría o la totalidad de los mundos materiales hayan llegado a las etapas de luz y vida. Las etapas de luz y vida, lo hemos comentado en otros directos, es esa edad, esa etapa, ese momento histórico de un planeta o de una civilización en la que ha resuelto la mayoría de sus problemas, donde ha precisamente eliminado todas sus fronteras, donde se habla una sola lengua y donde se tiene, por lo general, una sola religión. ¿Y cuál es esa sola religión? ¿El catolicismo? No, amigos. ¿El cristianismo? Tampoco. El urantianismo, que por cierto hay quien ya quiere crear una religión con el libro Urantia, una barbaridad, la verdad. No, amigos. ¿Cuál es esa única religión que propone el libro Urantia? La religión individual. La religión personal, es decir, la fe que cada quien tenga y la relación personal que cada quien tenga con su Padre Creador. ¿Ven cómo entonces es falaz esas acusaciones contra mi cliente, contra el Padre Universal? El creer que él no tiene fe en nosotros. El decir y argumentar sin ninguna prueba, sin prueba alguna, que él nos ha abandonado, que les gusta vernos sufrir, que no hace nada. No, mis amigos, todo está en constante movimiento, todo está evolucionando. Hay cosas que vienen y no ocurren, hay cosas que pareciera que son inminentes y no pasan por voluntad de mi cliente, precisamente, y sobre todo por el trabajo de sus hijos. Recuerden que nuestro mundo ahorita está en cuarentena, pero no por eso hemos dejado de tener gobernantes a su cargo. Ahí está la mano de Dios también. Ellos trabajan para él. Nos dice Cristian, toda esa visión desesperanzadora es porque vemos a Dios con los ojos de un humano más. Exactamente, amigos. Esa es otra de las grandes calumnias por las cuales ahorita mi cliente está en el banquillo y él va a hacer una contrademanda contra ustedes, amigos. Ustedes le han puesto características y han dicho de él cosas que no tienen nada que ver con su naturaleza, con su verdadera naturaleza. ¿Cuántas veces en muchos libros que se autonombran como sagrados, se nos dice que Dios sufre de cólera, se nos dice que Dios tiene rabia, se nos dice que Dios necesita sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera? Nosotros como lectores del libro Urantia sabemos quién inició esa calumnia. Sabemos que Caligasti, Adaligasti y sus compinches se autonombraron Dios y han cometido una gran cantidad de barbaridades para desprestigiar a mi cliente, para hacerlo ver como un loquillo. Uno de los principales motes que mis amigos, mis ex colegas ateillos, les encanta decir, Dios es un loquillo, Jesús es un loquillo. Pues sí, si ustedes ven la versión de Dios que nos da la Biblia judio-cristiana o muchos otros libros que se autonombran sagrados, pues sí, pareciera que mi cliente, que el Padre Universal, está totalmente loco, totalmente deschavetado. El problema es que la fuente que argumenta esas características de mi cliente también está totalmente desprestigiada. Es más, cada vez más esos libros supuestamente que contienen la verdad, pues cada vez la ciencia, la historia y el sentido común de la humanidad los está echando abajo, los está desprestigiando. Cada vez menos aplican a la vida normal y cotidiana de la humanidad. Cada vez menos necesitamos de las enseñanzas de esos libros, que de por sí son obsoletos por haber sido escritos y emitidos hace miles de años, por contener hechos que cada vez más la antropología, la historia, las dataciones, pues indican que no es así. Entonces, ¿vamos a confiar plenamente en lo que dicen esos textos o solamente vamos a agarrar algunas partes, las que nos convienen para con esas denostar a Dios, o mejor las vamos a quitar como prueba circunstancial? Yo precisamente solicito en este juicio que la Biblia y todo lo que se dice en ella no sea utilizado para calumniar a mi cliente. Yo no la acepto como prueba. Yo no confío en esa prueba. En ese libro que precisamente se autonombra como la verdad, como la palabra de Dios. Por supuesto que no. Si no acepto muchos de sus argumentos en cuanto a historia de la humanidad, en cuanto a hechos ocurridos, etcétera, etcétera, ¿por qué voy a utilizar solamente lo que me conviene para ahí describir a Dios? Describir a mi cliente. Eso no es posible. O se usa toda la prueba o no se usa nada. O se utiliza toda la prueba como un argumento o no se utiliza. No podemos ser parciales. Así como ocurre precisamente en los casos de asuntos materiales. Una prueba no puede decirse, bueno, de la prueba A y la prueba B vamos a agarrar la mitad y con eso enjuiciamos. Oiga, ¿y el resto? No, es que eso no cuenta porque sé que es mentira. No. Eso desestima la prueba totalmente. Entonces, si vamos a utilizar la Biblia y los demás libros supuestamente sagrados para acusar a Dios de todo lo que lo acusamos, entonces validemos esas pruebas. Entonces, certifiquemos que la Biblia y todo lo demás es verdad. No solamente agarremos ciertos versículos, ciertos pasajes, para con eso joder a Dios. No. O se toma toda la prueba o se desestima. Yo, amigos, ustedes como jurado, ustedes que me están escuchando y viendo, los invito a hacerlo. Desestimen esas pruebas. Todas esas características, esas supuestamente formas de ser de mi cliente, de Padre Universal, que describe la Biblia, que describen otros libros sagrados, son calumnias. Son calumnias. Porque primero, el Padre Universal no es en sí una personalidad como nosotros. Él está adquiriendo la personalidad a través de nosotros. Él no puede decirse que tenga emociones. Ira, enojo, furia, venganza, cólera. Todo eso lo vamos leyendo. De hecho, uno de los principales textos fabricantes de ateos de la actualidad es la Biblia judeocristiana. Basta con leerte unas 30 páginas del inicio de la Biblia para volverte ateo, humano. O sea, tú lees lo que se dice ahí de Dios y te das cuenta que es un total esquizofrénico ese Dios. ¿Quieren recuperar realmente la fe en Dios? Los invito a leer el libro Durante, amigos. Nos comenta Carlos Alberto Castro. Una pregunta y no molesto más. No es molestia, Carlos. Esto precisamente es para que ustedes pregunten y para que yo intente contestar algo. Una pregunta y no lo molesto más. ¿Cuál es la forma de entrar en contacto con Dios? Hoy en día veo mucho circo al respecto. Exactamente, Carlos Alberto. Es parte de la confusión, es parte de del aislamiento que tiene nuestro mundo. Pero bueno, afortunadamente existen ya nuevos aires, no solamente en la Quinta Revelación o en nuestro movimiento Urantian, así nos han llamado y así nos hemos autonombrado por ponernos un nombre, ¿no? Pero sí en muchas iglesias, en muchas religiones, hay un nuevo aire. Hay un efecto contagio en el que la gente ya quiere algo más. Quiere desligarse del pasado y ver hacia adelante con una nueva fe. Y eso yo lo detecto porque, bueno, en mi familia hay gente de muchas religiones. Y yo veo que cada uno de ellos, sin dejar su fe, está tendiendo a cosas nuevas, a cosas mejores. Y eso es muy bueno. ¿Cuál es una forma en la que podemos reconciliarnos con Dios? Primero, dejar de acusarlo. Dejar de culparlo de aquello que nos pasa y que es únicamente nuestra responsabilidad. Realmente ver ¿Qué cosas son por mi culpa? ¿Qué cosas de las que me pasan son por mi culpa? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué no puedo alcanzar ese puesto que yo quiero? ¿Por qué no tengo las cosas para satisfacer mis necesidades? ¿Realmente estoy trabajando bien? ¿Realmente estoy haciendo lo suficiente para sacar mi carrera, por ejemplo, para ascender en la empresa, para que me salgan mis negocios? ¿O realmente no estoy siendo un poco holgazán? Hay que hacer primero una autocrítica. Una autocrítica es muy buena para la humanidad. Siempre que el ser humano sea autocrítico consigo mismo, muchos de sus vicios y de sus falsas acusaciones hacia la creación desaparecen. Ser un poquito ateo en ese aspecto también es un poco, es bueno. No dejarle tus asuntos en las manos de Dios. Esa es una gran receta. Y otra, Carlos, pues la mejor forma para entrar en contacto con Dios es la oración. No precisamente las fórmulas de oración, los rosarios, el Padre Nuestro. No, no, no. La conversación con Dios. Yo supongo que estás aquí porque tienes alguna idea o alguna creencia respecto a Dios. Yo no sé de qué religión seas, o si la tengas, o si la hayas tenido alguna vez. No es necesario tener religión para poder tener un contacto con Dios. Pero si el ajustador de Dios vive en ti, y yo pienso que sí, porque tienes esas inquietudes, búscalo a través de ese ajustador, de esa chispa divina. En la noche, cuando estés relajado, o si practicas la meditación, es bueno hacerlo también ahí. Intenta hablar con él. Pregúntale cosas. Escucha respuestas. Mucho cuidado. Hay cierto peligro en hacerlo así, en estados de meditación, sobre todo cuando ya estás en un trance muy profundo, porque se te pueden colar, pues, los opositores a Dios, precisamente. Pero si tienes tú un temple y una personalidad firme y tienes un buen sentido común, no van a poder entrar a esa conversación porque son muy metiches. Les encanta meterse donde sea a estos tipos. Nos saluda Lupita Dávila. Hola, buenas noches. Saludos desde Veracruz. Saludos, saludos, Lupita. Estuve en Veracruz de vacaciones hace algunos días. Es un gran lugar. Me encantó a mí. Yo pienso regresar al menos cada 2 años a Veracruz. Me encanta. No tuve oportunidad de saludar amigos del movimiento de Libro Durante ahí, porque la verdad me quería desconectar totalmente. Estaba muy estresado. Y les comento, en diciembre tengo planeado ir a Costa Rica. También voy de vacaciones, pero ahí sí voy a visitar a una gran cantidad de amigos Urantians. Entre ellos, por ejemplo, está Omar, a Cami, por supuesto. A todos ellos quiero ir a visitarlos, darles un gran abrazo. ¿Por qué? Porque es cierto que aunque esta fe, la fe de los que creemos en el libro Uranti, es individual, es personal, pues al ser nosotros seres humanos sociales, pues también necesitamos tener gente que comparta nuestros mismos gustos. Eso es lo que nos diferencia a nosotros precisamente de las religiones, de las iglesias, que no tenemos que ir a un templo para precisamente vivir nuestra fe, pero sí requerimos tener amigos con los cuales platicar, opinar, y de hecho este canal es así, estos directos es así. Por eso los hacemos así, sin guión, sin tener el libro durante la mano abierto y leyéndoles citas, o sea, que también es valioso hacerlo así. Hay otros canales que lo hacen, nuestro amigo Omar lo hace y es totalmente válido. Yo no, a mí me gustaría que esto lo viéramos como estar nosotros en la sala de mi casa platicando, tomándonos un café y hablando de estos temas. Ya llevamos 1 hora y media y vean, apenas estamos comenzando, ¿no? Entonces, la importancia de autocuestionarnos y de precisamente hacernos una autocrítica es uno de los primeros pasos para dejar de culpar a Dios de cosas que nos pasan, pues, por nuestra propia inexperiencia, por nuestra propia ineptitud, por cosas que dejamos de hacer, etcétera, etcétera. Dejemos de ponerle en las manos de Dios o de sus hijos o de los dioses los problemas de la humanidad. Ellos no tienen por qué hacerse cargo de la tarea de sus hijos. Así como los padres de familia hacemos muy mal en resolverle los problemas de la escuela a nuestros niños chiquitos, así se vería Dios al resolverle los problemas a la humanidad. Azrael, buenas noches desde España, nos saluda. Muy bien, Azrael, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Amigos, llevamos una hora y media de directo. Estamos hablando del tema El abogado de Dios. ¿De qué se trata esto? Yo estoy supuestamente ahorita planteando un juicio hipotético donde nuestro Padre Universal está en el banquillo de los acusados. Yo intento defenderlo y ustedes son el jurado. Al final de este directo ustedes van a decir su veredicto. ¿Dios es culpable o es inocente de lo que se le acusa? Y aquí ya hemos mencionado varias cosas de las cuales se le ha acusado y hemos contraargumentado. A Dios se le acusa de ser egocéntrico, ya dijimos por qué no puede ser así, de ser un asesino, un homicida, de ser un incapaz y alguien que le gusta ver sufrir su creación porque no resuelve nada. Esas son las tres principales acusaciones que se le han hecho aquí y hemos tratado de dar contraargumentos para su defensa. Nos comenta Ferney, la religión es lo de menos. Dios comprende nuestra naturaleza humana. Cuando una persona es buena, la religión a la que pertenece es lo de menos. Exactamente. Saludos desde Bogotá, nos dice Ferney. Saludos, Ferney. Exactamente. La religión es lo de menos. La religión es el club al cual tú perteneces. Es como un equipo de fútbol. A todos nos gusta el fútbol. A los que nos gusta el fútbol, cada quien tiene su equipo favorito. Pero nuestra religión, es decir, nuestro gusto al fútbol, es lo que nos une. ¿A qué equipo le vamos? Eso ya es cuestión de gustos. Igual pasa con la espiritualidad y la religión. Todos creemos en Dios. ¿Cuál es nuestra forma particular de Dios? ¿Cuál es la forma en la que nosotros interpretamos cómo es Dios y el camino que seguiremos para regresar a Él? Eso ya es cuestión de gustos. Es nuestro equipo de fútbol. Entonces, así de mal nos vemos o se ven aquellos que critican a otros por tener tal y cual religión. Que matan a otros por tener tal y cual religión. Cuando al final todos creemos en el mismo Dios. En un Dios que nunca vamos a ver estando aquí. Porque también de eso se le acusa a mi cliente. ¿Por qué no se muestra? Si existe, ¿por qué no se muestra? Pues, porque ahí está. ¿Cómo se va a mostrar ante algo material algo que es inmaterial? ¿Por qué no exigimos que el Wi-Fi se vea? Hagamos que los técnicos y que los ingenieros en telecomunicaciones hagan que el Wi-Fi se vea. Yo quiero ver el Wi-Fi para poder creer en él. Imagínense la locura que sería que pudiéramos ver todas las ondas electromagnéticas que nos rodean. Te volverías loco, totalmente loco. Yo precisamente soy ingeniero en telecomunicaciones y electrónica. Sé muy bien la cantidad de ondas que nos están rodeando. Amigos, no tienen ni idea. Si ustedes pudieran ver esas ondas, se volverían totalmente locos. No podrían ver otra cosa. No serían capaces de moverse creyendo que se sentirían amenazados por la abrumadora cantidad de ondas electromagnéticas que nos circulan desde todas partes. No solamente desde que el hombre creó las comunicaciones. Hay ondas electromagnéticas que nos bañan desde el espacio, desde hace millones de años. Llegan por todas partes, del sol, de las estrellas, de las galaxias, de los cuasares, de los pulsares, de las supernovas. Todos son ondas, ondas, ondas. Imagínense que tuviéramos la capacidad de ver a Dios todos los días constantemente, con esta mente pequeñita que tenemos actualmente, con esta conciencia tan pequeñita, con ese espíritu tan pequeñito, nos volveríamos locos, no lo soportaríamos. No podríamos con tanta carga, con tanta información. No podríamos con tanta absolutez. Así como nosotros no dejamos a los niños ver películas con temáticas de adultos, porque su mente no es capaz de asimilarlas, porque podrían malinterpretarlas, porque podrían interpretar que eso es verdad cuando realmente se trata de una película. Así a nosotros, como criaturas recién creadas en la edad 2.0 del universo, no se nos deja ver aquello que no somos capaz de procesar, por exactamente las mismas razones, porque no seríamos capaces de procesarlo. Nuestra pequeña mente, nuestro pequeño espíritu incipiente, no sería capaz de asimilar esa información. ¿Quieres algún día, te interesa realmente, te preocupa realmente llegar a ver a Dios algún día? ¿Crees espiritualmente, amigo? ¿Crees espiritualmente? Y cuando pases, cuando mueras materialmente aquí y llegues a los mundos de estancia, empieza tu carrera manuncial. Échale muchas ganas, mucho valor, mucho coraje. Avanza, Avanza por toda tu carrera monontial, de mundo a mundo, de estado a estado. Vuélvete un ser espiritual. Llega a conocer a Micael de Nevadón. Y sigue más allá. No desistas. Y algún día, yo te lo garantizo, si eres así de tenaz, te lo garantizo, vas a llegar a ver al Padre Universal. Cuando seas capaz de verlo, cuando estés capacitado, cuando tengas las adaptaciones para poder verlo y sentirlo. No exijas ver a Dios en este estado material que tú tienes, cuando no eres capaz de hacerlo. O eres de los que piensas que los niños deben de ver películas con temática adulta, simplemente porque las películas están ahí. O estás de acuerdo con eso, de que alguien incapaz de comprender algo vea algo para demostrarle que existe. ¿Verdad que suena muy, muy ilógico hacerlo así? Nos comenta Lupita Dávila. Él está en todo. Ay, disculpa, Lupita. Es que ese es el detalle de YouTube, que los comentarios se van en 3 segundos y no alcanzo a leerlos. Nos dice Lupita Dávila. Él está en todo y en todos. Exactamente. Exactamente. Jairo Arenas. Buenas noches. Hola, Jairo. ¿Cómo estás? Interpreto que la realidad material es un medio para un fin que el espíritu, por un fin del espíritu. Dios es espíritu, siendo la materia una escuela de aprendizaje y donde por medio de la experiencia lograremos graduarnos. Por lo tanto, Dios no hace nada bueno ni malo aquí. Solo nos deja vivir nuestro aprendizaje si lo deseamos. Exactamente, Jairo. Has dado precisamente un argumento que desmonta totalmente esa calumnia que se le hace a mi cliente, el Padre Universal, en este juicio. Los acusadores del Padre Universal constantemente en memes, en conferencias, en podcasts, en todos los lados donde ellos pueden, lo acusan de ser un incapaz, de ser un Dios egoísta que simplemente nos creó para sufrir y para satisfacerse de nuestro sufrimiento. Lo que no saben esos opositores es que esa visión de mi cliente es totalmente errada y ha sido prefabricada. Lo que no saben esos acusadores es que han sido totalmente engañados. Que hay un montaje organizado desde hace 4.000 años más o menos para dar esa imagen de Dios. Que hay una usurpación. Por eso a mi cliente, al Padre Universal, se le acusa de delitos que él no ha cometido. Él no ha cometido. Sí, es cierto. No actúa sobre su creación porque así está diseñada la creación. Porque no tiene por qué hacerlo. Porque las criaturas son capaces de resolver sus problemas. Y en eso estamos, amigos. En eso estamos. Recuerden, hoy estamos en junio del 2018. Hace un par de meses, o hace 3, 4 meses, estábamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? Nos organizamos los seres humanos. Asumimos nuestra responsabilidad. Y ya se están empezando a conciliar los conflictos. Ven cómo sí podemos. Ven cómo no necesitamos que nuestro Creador nos ayude. Ven cómo la solución a los problemas está en nosotros. Y así irá ocurriendo. Ustedes que nos ven desde el primer mundo, desde Europa, desde países que tienen menos carencias que Latinoamérica, que África, por ejemplo, ustedes por algo están en esa situación. No es de gratis. No es de que sean pueblos elegidos. Es que están haciendo mejor las cosas que nosotros. Comenta nuestro amigo Floyd. Dice, el mundo es una escuela de aprendizaje. O algo así. Exactamente, esta es una escuela, es un preescolar del espíritu. Y es más, me atrevería a ir hasta menos. Esta es una guardería. Esta es una guardería. Estamos comenzando. ¿Cómo es posible? Imagínense lo ridículo que nos vemos. Yo, por ejemplo, cuando era ateo, lo ridículo que me veía. Denostando a Dios. Desde mi postura de un recién llegado a la creación. Porque cuando yo practicaba el ateísmo tenía 20 años más o menos. ¿Qué sabía del mundo a esa edad? Absolutamente nada. ¿Qué sé del mundo ahorita? Nada, realmente no sabemos nada. Te vas de este mundo medio conociendo un poco cómo funciona. Y ya desde esta postura de recién llegado a la creación, ya pretendemos juzgar al Creador, acusarlo, denostarlo, despreciarlo. ¿Verdad que nos vemos muy ridículos haciendo eso? Entonces, el programa de hoy, el directo de hoy, es precisamente evidenciar eso. y desmontar todos esos argumentos en contra de mi cliente, que es el Padre Universal. Realmente él es inocente de los crímenes que se le acusan. Él no ha matado a nadie, al contrario, él ha creado todo esto que ves. Si algún día te quieres sorprender, si, yo los invito. Yo tengo un telescopio en mi casa. Soy un gran amante de la astronomía. En algún momento me llegó a interesar incluso hasta la astrología. Es parte de la cultura general de la humanidad. Pero la mejor forma de darte cuenta realmente que Dios no es ningún loco, no es ningún ocurrente, no es ningún irresponsable, es ver a través de un telescopio. Busquen la manera de ir a algún observatorio, busquen la manera de conseguirse un telescopio con algún amigo, váyanse a una zona rural. Yo, por ejemplo, vivo en una zona semirural donde se me permite ver gran parte de la bóveda celeste sin necesidad incluso de telescopio, con binoculares incluso, pero si usas un telescopio más o menos bueno, si quieres sorprenderte y dejar de juzgar a Dios a lo tonto, ve su creación allá afuera. Échale un vistazo con un telescopio allá afuera. A ver si sigues pensando que el tipo es un irresponsable. A ver si sigues pensando que esto es caótico, que el azar crea mundos y que crea inteligencia, vida inteligente, que todo esto surgió para azar. O sea, aquellos irresponsables que se atreven a decir eso sin haber visto lo que existe allá afuera, deberían de hacerlo, amigos. Deberían de hacerlo. O sea, si tú realmente quieres juzgar a Dios desde tu particular punto de vista, primero ve la obra de Dios y hazte autocrítica. Y ya verás. Para tú poder acusar a alguien de ser incompetente, tú tienes que ser más competente de él que él, para poder juzgar. Porque esto es un juicio moral. O sea, esto que estamos, de lo cual estamos defendiendo a nuestro cliente, el Padre Universal, es de un juicio moral, de un daño moral que le ha hecho a sus criaturas. Aquellos que reniegan de Dios es porque se sienten moralmente ofendidos. Para tú poder acusar a alguien de ser un incapaz, tú tienes que ser más incapaz que él. Para tú poder juzgar a alguien de ser incomprensivo, tú tienes que ser más comprensivo que él. Tienes que tener calidad moral para poder acusar. Un borracho no puede acusar a otro borracho de ser borracho. Un ratero no puede acusar a otro ratero de ser ratero. Entonces, ve la obra de ese aquel, ve la obra de aquel al que tú estás haciéndole juicios. ¿Tú eres capaz de hacer eso? ¿O me vas a decir que todo esto surgió por azar? Usando argumentos de los ateos, demuéstramelo. Demuéstrame que todo esto surgió por azar. Y ya que me lo demuestres con hechos, no con teorías matemáticas, con hechos. Yo quiero ver un video donde se demuestre que el universo nació por azar. Y no lo quiero photoshopeado. Quiero un video presencial. No quiero teorías. No quiero ecuaciones en un pizarrón. No, no. A mí demuéstrame con hechos palpables donde se vea claramente, sin lugar a dudas, que la vida inteligente y el universo surgió por azar. Partimos desde ahí entonces, o mejor confiamos en que sí existe un creador, en que esto todavía sigue creándose, porque esa es una gran contribución. La verdad es que es un jaque mate a todas esas ideas, el decirnos que sí, en efecto, pareciera que esto no está terminado porque realmente no está terminado. Pareciera que esto está avanzando porque realmente está avanzando. Pareciera que hay cabos sueltos porque realmente hay cabos sueltos. Porque la obra, la casa, la creación de Dios todavía no se termina. Esto está en bruto, señores. Apenas en algunos lugares apenas están construyendo los cimientos. Nos comenta Jairo Arenas, dice, Dios comete el crimen de amarnos. Exactamente, Jairo. Si de algo se le puede acusar a mi cliente, si de algo él es culpable, es del delito de amar. Sí, en eso sí podría llamársele que es culpable. Y de ser muy confiado, pero por algo será, por algo será. O sea, imagínense lo que es tener la confianza de permitirle a Micael de Nevadón de crear un universo, el universo de Nevadón, muy distendido. El libro Orante nos dice que en el universo de Nevadón hay muchas libertades, que él deja hacer mucho a sus hijos, que posiblemente esa sea una de las principales causas aparte de la locura de Lucifer, que el tipo estaba totalmente pringado, totalmente loco, de haberle permitido administrar un sistema de mundos a Lucifer. Y eso, todo eso ocurrió precisamente con la anuencia y con el conocimiento del Padre Universal. Él dejó hacer, él dejó que pasara todo esto. Imagínense la confianza que él tiene del resultado que va a tener esto. Y yo creo que ya se está empezando a ver, amigos. Los urantianos, nosotros que somos Agondon III, debido a la rebelión, vamos a ser en un futuro una humanidad muy especial. Una humanidad con un temple y un carácter muy especial. Yo pienso que el resultado de todo esto va a ser totalmente positivo. Amigos, muy probablemente esos niños que están naciendo hoy o esas personas mayores que ya están a punto de despedirse de este mundo por su edad simplemente, o nosotros, que a lo mejor en cualquier rato nos morimos, a lo mejor nosotros vamos a ser unos verdaderos superdioses cuando terminemos nuestra capacitación por haber surgido de un mundo como este, aislado, con tantos problemas. Y que al fin y al cabo, miren, sabemos muchas criaturas que tenemos fe, que queremos ir al más allá y trascender. Imagínense la clase de dioses en los que nos vamos a convertir. Unos dioses a prueba de fallos, amigos. Unos dioses a prueba de fallos. Si tú admiras a Micael de Nevadón, imagínate el Micael que vas a llegar a ser tú. Imagínate. Cuando surgiste desde aquí, desde este basurero, al que llamamos planeta Tierra. Que por cierto, esa es otra calumnia a la que se le hace a mi jefe. Es que Dios no salva al mundo. Dios permite que todo esto esté contaminado y feo. Es que ve cómo está la humanidad, cada vez está peor. Calumnias, calumnias y calumnias. Amigos, sí, si tú vives en una ciudad muy grande, en un centro urbano, donde hay núcleos de mucha población, pues sí, muy probablemente tu barrio esté muy sucio y esté muy feo. Si no te gusta vivir así, hay mucho espacio afuera, amigo. Pero te gusta la comodidad, ¿verdad? Te gusta tener electricidad, agua potable, abrir simplemente una llave y que salga el agua. Te gusta tener wifi gratis. Si es posible, si vives cerca de los zócalos o de los centros de tu ciudad, ahorita en muchas ciudades europeas el wifi es gratis ahí. Te gusta la comodidad, no te gusta batallarle. Te gusta tener agua calientita. Transporte público. Si realmente no te gusta esa forma, ese mundo que te rodea, vete a otro lado, salte al campo. Yo que, por ejemplo, soy una persona que viaja bastante por mi localidad, por mi provincia, podría llamársele así, observo en cada rincón, en cada parte, la belleza del mundo, la belleza de la creación. Si tú quieres ver lo mal que está el mundo, lo vas a ver mal donde sea, como ocurre con la depresión. Cuando alguien está deprimido, no le ve el lado bueno a nada, ¿eh? Nuestra humanidad está deprimida, ha dejado de confiar en sí misma, por poner todo en las manos de Dios. Un Dios en el que cada vez menos se cree. Un Dios al que cada vez más se le calumnia y se le ridiculiza. Pero seguimos cometiendo el error de decir lo que decimos, lo que en su momento yo decía cuando era un ateillo de internet. Dios no existe, pero debería de resolver los problemas del mundo. Si no existe, ¿cómo es que va a resolver los problemas del mundo? ¿Cómo algo que no existe puede resolver los problemas del mundo? La esquizofrenia de los ateos, ¿no? Entonces, amigos, dejemos los asuntos materiales en manos de nosotros. La solución de los asuntos materiales es responsabilidad de nosotros. ¿No te gusta que el mundo esté sucio? Límpialo. Es cierto, una sola persona no va a limpiar a todo el mundo, pero puedes limpiar tu barrio. Puedes limpiar la calle afuera de tu casa, etcétera, etcétera. Nos comenta Israel. Solo decir Europa, aunque en apariencia las cosas se vean muy bonitas, solo hay que rascar un poco para encontrarse con la realidad. Definitivamente, Israel, en todos lados hay problemas, pero esa visión pesimista, esa visión deprimente que tenemos del mundo y de creer que la humanidad está cada vez peor, también es superficial. Cuando tú rascas también en el fondo, ves la belleza en todos lados. En todos lados. Cada vez la gente tiende menos al conflicto. Cada vez la gente tiende más a la espiritualidad luminosa. Sí es cierto, pareciera que cada vez hay más crímenes. Pareciera que cada vez hay más maldad. Pero no lo es tanto, amigo. No lo es tanto. Es cierto que cada vez hay más indiferencia. Pero es natural porque nos estamos cada quien encerrando en nuestro mundo particular. Y eso hasta cierto punto es una etapa normal de la humanidad. El ser humano pasó de ser una criatura de clanes, que dependía de sus clanes para sobrevivir, a volverse totalmente individual. Esa es la naturaleza de la nueva espiritualidad que promueve el libro Urantia. Pasar de los grupos grandes religiosos a una experiencia personal. Es algo natural, no tiene por qué ser malo. De hecho, es hasta incluso benéfico. ¿Por qué? Porque cuando te ves con aquella gente, después de mucho tiempo de no haber convivido con ellos, y te ves con aquella gente con la que tienes una afinidad personal o con tus parientes, los ves hasta con más gusto. No es malo ser individual. Lo que es ser malo es ser egoísta. Pensar solamente en ti. No tener sentido social. Ver solamente el beneficio propio. Entonces, es cierto que también rascándole podemos sacar las cosas buenas que tiene la humanidad. Sí, es cierto, hay mucha contaminación, pero hay muchos lugares todavía muy bellos. Muchísimos. La mayoría del mundo realmente está bien. Si tú quieres ver realmente la belleza del mundo, salte de tu ciudad. Salte de tu ciudad. O sea, por eso muchos nos salimos de la ciudad cuando vacacionamos. Hay muchas cosas que resolver, pero todas ellas las podemos resolver nosotros. Sí es cierto, el mundo tiene muchos problemas, muchísimos problemas, tenemos mucho trabajo por hacer, pero todo está en nuestras manos, nada es imposible para nosotros como humanidad. Por eso Dios no interviene. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Dios, recuerden, creó esta versión 2.0 de su creación para aprender también a través de nosotros. ¿De qué le sirve a Dios salvarnos o corregirnos, o sacarnos de nuestros problemas? Cuando Él sabe bien que nosotros lo podemos resolver, ¿qué experiencia le va a dar a Él? Pues mejor nos hubiera creado perfectos. Ya lo hizo una vez. ¿Para qué empezaba la 2.0? Para precisamente adquirir experiencia a través de esa creación. ¿Cómo voy yo, como padre de familia, a educar a mis hijos y aprender de esa enseñanza? Porque también los padres de familia aprendemos. ¿Cómo voy a aprender yo si todo le resuelvo a mi hijo? Si todo lo hago por él. Si no lo dejo que experimente. Si no lo dejo que razone por sí mismo. Si razono por él. Yo como padre no voy a crecer tampoco. Mejor no hubiera tenido hijos. Para estarles diciendo todo lo que deben de hacer. Para que yo los obligue a hacer las cosas como yo quiero. Pues mejor no tengo hijos. La creación y la criatura, el padre y el hijo, hablando en proporciones espirituales y materiales, se complementan. Dios nos necesita para entender cómo funciona eso de volverse perfecto, porque Él no tuvo esa experiencia. Él surgió perfecto, si es que en realidad surgió, porque se supone que Dios es eterno, Él siempre ha existido. Mi cliente siempre ha existido. ¿Cómo va a tener niñez alguien que ya nació adulto? O que alguien que siempre ha sido adulto, a través de sus criaturas. Y tanto confía en sus criaturas, mi cliente, que ya está empezando su creación 3.0, para entregársela a todos aquellos que hayan logrado regresar a él. Tanta es la bondad y la fe que tiene mi cliente en la humanidad, que ya está empezando su nueva creación. Ustedes, como jurado, amigos, ¿consideran entonces a mi cliente culpable de los delitos que se le acusaron aquí? ¿Creen que realmente nuestro Padre Creador es culpable de ser un homicida? ¿Es culpable de ser un egocéntrico? ¿Es culpable de abandonar a sus criaturas a su suerte? ¿Es un irresponsable? ¿Es un incompetente? ¿Verdad que las acusaciones son infundadas? Y más cuando están basadas en una prueba totalmente desacreditada, como es la Biblia judeocristiana y demás revelaciones suchas, ¿Verdad que es injusto? ¿Verdad que no se sostiene el juicio contra Dios? Es precisamente lo que queríamos compartirles en este directo. Nos siguen comentando Cristian Figueroa: si Dios tuviera que resolver los problemas del mundo, jamás tuviera que habernos creado. Exactamente. Si Él no necesitara aprender o no necesitara ver la experiencia de las criaturas que se vuelven de imperfectas a perfectas, pues entonces, ¿para qué crea la 2.0, la versión 2.0 de la creación? Es absurdo, pues, cuando uno entiende precisamente el punto de vista del Creador, con esto no quiero decir que sepa exactamente lo que piensa Dios, por supuesto que no, amigos, pero sí entendemos un poquito, una pizca de qué podría pretender el Creador. Porque el Creador vive también en mí y en ustedes que están escuchando este directo. Un fragmento de ese Creador vive en mí, entonces por lo tanto puedo a través de ese fragmento medio intuir lo que el Creador quiere de mí y del resto de su creación. Y la conclusión es esta, que es la que estamos ahorita compartiendo precisamente, amigos. Él necesita de nosotros para aprender la experiencia, obtener esa experiencia de cómo será ser imperfecto. Me imagino que algún día Dios, cuando terminó su primera etapa, cuando vio esos miles de millones de seres perfectos que Él creó, cuando vio esas miles de mundos perfectos que Él creó, cuando Él terminó la versión 1.0 de su creación, Él haber dicho: bueno, ya terminé, ¿qué más puedo hacer? Bueno, creé todo perfecto, todo está muy bonito. ¿Cómo se sentirá ser imperfecto? ¿Cómo se sentirá empezar de cero? Y si hacemos un proyecto donde lo imperfecto se vuelva perfecto como yo, y empezó en la versión 2.0, que tiene eones de haber sido empezado el proyecto. Y en eso estamos, amigo. En eso estamos, amigos. Señores del jurado, en eso estamos. Entonces, si se le puede acusar de algo, y si de algo fuera culpable mi cliente, el Padre Universal, es de amar. Porque toda esta creación se sustenta y se basa en el amor. El principal material y la principal herramienta que él utiliza para esta creación es el amor. Y al final el amor triunfará. Así como suena, así como una película cursi de romance, al final el amor triunfará. Porque así ocurre, amigos, y así está pasando en el mundo. Dejemos de ver a la humanidad de manera patética, de manera degradante. Tengámonos un poquito más de fe en nosotros mismos. Sí podemos, sí podemos. Vean cómo estaba México hace 100 años, amigos, en plena revolución. Miles de muertos. Es cierto, ahorita también hay muchas muertes aquí en México, pero son por otras causas. Son por otras causas, de todos bien conocidas. ¿Cómo estaba Europa hace 70 años? En ruinas, amigos. En ruinas, ténganse más fe ustedes en sí mismos. Por eso dejen de ponerle responsabilidades a Dios en sus manos. Asúmanlas ustedes. Si ustedes han salido de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, ustedes que nos escuchan y ven en Europa, si ustedes han podido con eso, pueden con lo que les está ocurriendo ahorita, con el paro, con esas cosas. Ustedes surgieron de las cenizas como el ave fénix. Demuestren de lo que son capaces, con fe, con trabajo. Pero primero, créanse a sí mismos. Créanse a sí mismos. No abandonen su tierra. No, no dejen que otros ocupen la tierra que tanto trabajo les ha costado construir. Tengan hijos. Tengan fe en sí mismos. ¿O qué? ¿Ya se rindieron? ¿O qué? ¿No pueden? Amigos, estamos en la mejor etapa de la humanidad. Estamos interconectados con la mayor parte de la humanidad, no solamente espiritualmente a través de los circuitos del espíritu, sino a través de la tecnología. Amigos, la rebelión está a punto de terminar. Ahorita estamos viendo sus últimos embates. La cuarentena muy probablemente ya empezó a ser quitada. Cada vez vemos más casos de gente que empieza a tener intercomunicación entre ellos, mentalmente, espiritualmente. Las naciones poco a poco están tendiendo a la no violencia. Las cosas se están calibrando, es cierto, es tardado el proceso, pero así actúa la naturaleza. Lo natural es que las cosas ocurran despacio. Por eso las revoluciones no tienen sentido. Cuando alguien venga a darles un discurso revolucionario, aléjense de esas ideas. Son totalmente y probadamente fallidas. En la naturaleza todo es despacio, todo es pausado, porque así las cosas se hacen mejor y son duraderas y efectivas. Amigos, pues ya tenemos 2 horas de directo. Voy a empezar a lo que es la última etapa del directo, porque me falta todavía una última calumnia, y ahí vamos a entrar ya a las ligas mayores de la defensa, precisamente de nuestro creador, de Dios Padre, son los argumentos que utilizaron los rebeldes, aquellos que son enemigos de la humanidad, aquellos que quieren que precisamente la humanidad sea destruida. ¿Por qué? Porque como no pudieron contra el creador, ahora van contra su creación. La estrategia de los cobardes. Nos dice nuestro amigo Cristian: si Dios quisiera quitar de forma fácil el dolor, el sufrimiento, la violencia, nada de esto jamás hubiera existido. Exactamente. No tenía ningún sentido. Arrael nos comenta: también te digo que en Europa hay un clamor para que las cosas cambien. Los ciudadanos se manifiestan para exigir una moralidad, una ética y un mundo más justo, que se percibe un despertar de la conciencia. Exactamente, Israel, exactamente. Tengamos más fe, la humanidad puede con todo esto. Si Dios no se mete es porque confía totalmente en nosotros. El día que veamos, amigos, bajar a Micael, a Jesús, a los profetas, etcétera, a quien ustedes crean, bajar a ayudarnos, es que estamos totalmente en la luna. Ahí sí es. Eso quiere decir que no pudimos, que fuimos incapaces. Yo no quiero que Micael regrese a resolvernos los problemas. Quiero que venga, porque él dijo que iba a regresar. Quiero que venga para precisamente decirle: mira, lo logramos. Lo logramos. Sobrevivimos. Resolvimos los problemas. Bienvenido de nuevo a tu casa. Así me gustaría recibirlo. Como ese invitado que a lo mejor un día llegó a mi casa cuando yo era muy humilde, haciendo un ejemplo, un símil. Cuando una persona distinguida vino a mi casa y se dio cuenta que yo tenía muy pocas cosas, que mi cocina era de leña, que mi piso era de tierra, y esa vez departió conmigo y estuvo conmigo y comió humildemente mi comida y se fue. A mí no me gustaría que esa persona regresara y me viera viviendo exactamente igual, o a lo mejor hasta peor, sin casa ya, sin tener que comer, pidiéndole limosna. A mí me gustaría que ese invitado distinguido que alguna vez me vio y me acompañó en la pobreza, regresara a mi casa y me viera ahora sí con una familia bien, con una buena casa, con mis servicios básicos, con mi refrigerador lleno, con un buen auto, que me viera progresar, que me viera con gusto y servirle un buen jugo, un buen alimento, servirle una buena copa de vino, etcétera, que me viera progresar, que se sintiera orgulloso de haber regresado a mi casa, que le dieran ganas incluso hasta de quedarse a vivir aquí conmigo. Imagínense qué bonito regalo sería, tanto para Micael como para el Padre Universal, vernos algún día así. Usamos otro ejemplo, un ejemplo fácil, un ejemplo material. Imagínense el gusto que debe sentir uno como padre de familia, ver a sus hijos crecer y convertirse en doctores, en profesionistas, en arquitectos, y llegarlos a ver tener una buena familia, que vivan en una buena casa, que tengan su buen carro, que viajen por el mundo, que hagan labor social, etcétera. Eso es lo que los padres queremos. No queremos que nuestros hijos nos pidan ayuda. Y mucho menos cuando ya son grandes, cuando ya son profesionistas. Imagínense lo triste que debe de ser para un padre de familia ver a su hijo de 30, de 40 años, pidiéndole para el gasto, para salir de una deuda. Imagínense lo triste que debe de ser para un padre material eso. Yo todavía no lo vivo, espero estar haciendo lo suficiente para no vivirlo. Entonces imagínense lo triste, o ya dijimos que mi cliente, que el Padre Universal, no tiene emociones de ese tipo. Pero vamos, si las tuviera, imagínense lo triste que sería tener que meter la mano en un mundo para rescatarlo. Lo decepcionante. Imagínense lo patético que sería para ese mundo de, bueno, pues no pudimos, pues necesitamos ayuda. Si no, no podemos. Así de mal nos vemos al exigirle a nuestro Padre Universal que nos venga y nos corrija las cosas. Así de incompetentes, así de mal nos vemos. Al contrario, amigos, acomodemos la casa. ¿Cómo? Desde nuestra propia casa, desde lo pequeño. Primero en nuestro hogar, acomodemos las cosas, tengamos todo resuelto en cuanto a la vida material, hagamos bien nuestro trabajo, nuestra labor diaria, nuestra relación con nuestros vecinos, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra provincia o estado, nuestro país y al último nuestro mundo. Tenemos mucho trabajo que hacer, amigos. En lugar de perder el tiempo acusando a mi cliente, en lugar de perder el tiempo dejándole las cosas en manos de un ser que está tan lejos, que nos creó, pero que está tan lejos y a la vez tan cerca porque está dentro de nosotros. En lugar de dejarle responsabilidades materiales a un ser espiritual, a un ser súper espiritual, mejor los que somos materiales resolvamos las cosas materiales. Las cosas del espíritu, esas sí déjalas en manos del Creador. Pídele fuerza espiritual. Pídele valor, pídele consejo, lucidez. Y esa es la forma en la que Él indirectamente ayuda a las humanidades, dándote fuerza espiritual. Si es que tú crees en lo espiritual. Si no crees en lo espiritual, entonces déjale de poner responsabilidades a algo que tú sabes que no existe. Amigos ateos, dejen de hacer el ridículo. Dejen de hacer el ridículo, se ven muy mal. Dejen de culpar de cosas a algo que ustedes saben bien no existe. Si algo no existe, no puede ser responsable de nada. Si algo no existe, no podemos culparlo de nada. Yo sé bien que las mesas de gelatina no existen, pero las mesas de gelatina son homicidas. Yo sé bien que las mesas de gelatina no existen. Estoy 100% seguro de que no existen las mesas de gelatina. Pero las mesas de gelatina deberían de resolver la pobreza. Yo sé bien que las mesas de gelatina no existen. Pero las mesas de gelatina tienen la culpa de todo lo que me pasa. ¿Verdad que suena muy ridículo eso? Así de mal se ven, amigos. Entonces, dejemos de calumniar a mi cliente, por favor. Dejemos de poner en manos de un ser super espiritual cosas materiales que nosotros podemos resolver. Imagínense lo mal que nos vemos los seres humanos pidiéndole a Dios que obtengamos un buen trabajo. Lo mal que nos vemos. ¿Qué quiere decir eso? Que no te sientes capaz de obtener ese buen trabajo que quieres. Imagínense lo mal que nos vemos pidiéndole a Dios, Dios, por favor, ay, que pueda yo comprar ese carro. Eso quiere decir que no eres capaz de comprar ese carro por sí mismo, por ti mismo. Dios, por favor, que yo gane la carrera. Que los demás se caigan y yo gane la carrera. Entonces, eso quiere decir que no entrenaste lo suficiente para correr esa carrera. Entonces, ¿para qué te metes a la competencia? ¿Para qué quieres comprar ese carro tan caro? ¿Para qué aspiras a un trabajo al que eres incapaz? No le pidas a Dios aquello que tú no eres capaz de lograr por ti mismo. Pídele aquellas cosas. Si es que quieres pedirle a Dios algo, pídele aquellas cosas en las que Él realmente sí te puede apoyar, porque Él vive en ti también para eso. Pídele esperanza, pídele fuerza. Lo que nos han dicho todas las religiones, esto no es nuevo, amigos. Esto no es exclusivo del libro Urantia. El libro Urantia lo confirma y te dice, sí, es cierto. No dejen de pedirle, no le pidan más cosas materiales a Dios. No dejen de pedir aquello que realmente Él sí puede proporcionar, inspiración. Sobre todo, inspiración. Si ustedes quieren tener una gran inspiración, platiquen con su Dios interior. Dios es el principal artista, el principal matemático y el principal arquitecto que ha existido jamás en toda esta creación. Si tú quieres realmente tener inspiración, si tú eres arquitecto y quieres crear un concepto nuevo, platica con tu Dios interior. Y de seguro te llegará esa idea nueva, innovadora. Vuelvo otra vez al ejemplo de Nikola Tesla. Cuenta la leyenda de Nikola Tesla, porque recuerden que Él fue una persona que la historia quiso borrar, que apenas hasta ahora en el siglo XXI estamos recuperando y le estamos volviendo a dar su lugar a ese gran personaje que existió, que en su momento, amigos, fue denostado totalmente, que murió prácticamente en la pobreza en un hotelucho, cuyos inventos fueron requisados por los gobiernos, que dio grandes aportes a la humanidad y grandes ideas y dejó planos y dejó instrucciones de cómo hacerlos. Entonces, tomando ese ejemplo, dicen que Nikola Tesla, muchas de sus inspiraciones, muchas de sus ideas innovadoras eran precisamente porque él confiaba plenamente que le llegaban de entidades superiores. Así le llamaba él a Dios, una entidad superior. Nos dice, hermano terrible, a mí me da mucha desesperación lo dormida que está la gente y los argumentos que usan para seguir siendo incrédulos. ¿Qué hacer con la gente? Dejarlo ser, hermano terrible. Sí, pareciera que el mundo está dormido, hermano terrible, pero así se llama su nickname en YouTube. Pareciera que la gente está dormida, pero no, amigo, no, realmente no. Cada vez se nota, está en el ambiente un nuevo despertar. Yo confío plenamente en la humanidad. Confío plenamente. Estamos en un bache, definitivamente, en uno de muchos. Ha habido épocas peores, amigos. Quisiera ver esta humanidad que se queja tanto. Quisiera ver esta generación de los también llamados millennials en circunstancias similares a las de hace 70 años, en una guerra mundial. De hecho, los he podido ver. Aquí en México ya lo vi. Y ellos sacaron la casta. Ellos sacaron la casta, amigos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay esperanza todavía en la humanidad. No sé si ustedes recuerdan, aquellos que no son de México, el que nos están viendo, pero de seguro lo vieron en los noticieros o en las redes sociales, porque fue donde más se difundió esa información. Parecía que los millennials no iban a dar el ancho con los terremotos, precisamente, que ocurrieron hace un año. Esa terrible tragedia que ocurrió sobre todo en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca, aquí en México, donde los millennials salieron a la calle a rescatar gente. Y no los millennials solamente, pero llama la atención el caso de ellos porque pareciera que son una generación perdida, porque se les subestima. Entonces, esa es una muestra precisamente de que hay esperanza en la humanidad, de que ya no estamos tan dormidos. Sí es cierto, a lo mejor desde el punto de vista religioso, institucional, pareciera que ya casi nadie cree. Casi nadie cree en lo que ellos proponen. Pero yo cada vez veo más seguidores del Libro Durante por todos lados. Yo cada vez veo más católicos con una fe renovada. Una fe diferente a la de sus abuelos y a la de sus padres, pero que no deja de ser fe. Veo incluso gente en el Islam musulmana que se está alejando ya de esas tendencias absurdas y bélicas, de aquellos que son muy ortodoxos. Se están desmarcando de sus religiones. Veo a budistas cada vez más activos, menos contemplativos, más participativos en la sociedad, menos arrogantes. Recuerden que el budismo es una religión precisamente del conformismo, del no hacer, del dejar pasar. Cada religión tiene sus defectos. Recientemente se ha estado criticando mucho a los seguidores del Libro Durante de ser simplemente lectores, de ser meros ratones de biblioteca, de simplemente analizar un libro en el que creemos y sentarnos a no hacer nada. No, mis amigos, esa información es errada. Yo veo cada vez más Urantians que están colaborando con su comunidad. Hay un gran ejemplo precisamente de lectores del Libro Durante en África que se están encargando de niños que están desprotegidos precisamente por toda esa gran ola de violencia que hay en África, de niños huérfanos. Los invito a donar a su causa. En la descripción del video y de hecho en las redes sociales de Planeta Uranti estamos a punto de publicar algunas cuentas de PayPal donde ustedes pueden donar desde lo que ustedes quieran, amigos, para esa causa. Es un ejemplo de cómo los lectores del Libro Durantia pueden hacer mucho. No solamente sentarse a leer en la comodidad de su casa con un café a un lado. Tenemos mucho que hacer. También nosotros. Así como lo están haciendo ya los católicos, que se están transformando, que se están volviendo parte activa de su comunidad. Están luchando contra el aborto. Por ejemplo, una gran batalla que están dando en Argentina. Por la vida. Otro de los argumentos precisamente de los ateos contra los creyentes es: ustedes solamente son proparto. pero no se preocupan por la vida de los niños. Claro que nos preocupamos, amigos. Tan así que yo hasta ahorita no he visto ningún hospital ateo, ni ningún orfanato hecho solamente por ateos. Yo no veo, pues, grupos de ateos ayudando a los ancianos. Sí, de repente suben una que otra foto entregando agua, etcétera, esfuerzos pequeños. Pero ¿dónde está esa gran institución atea con una línea de hospitales para ayudar a los más necesitados? Las palabras, amigos, se sustentan con hechos. Mi cliente, regresando otra vez a la labor de abogado de Dios, mi cliente ha entregado hechos, solamente hechos. ¿Quieren ver realmente lo que ha hecho mi cliente por ti? Mira a tu alrededor, amigo, pero no con ojos depresivos. No con los ojos que te han querido, no con los lentes que te han querido imponer aquellos que son enemigos de mi cliente. Usa tu sentido común, tu propio criterio, y vas a ver que las cosas no están tan mal. Realmente la gran obra, ve a un observatorio. Compra un telescopio, pídelo prestado. Vete a una zona rural y mira hacia arriba. Ahí te vas a dar cuenta los hechos de mi cliente, de lo que es capaz, a lo que se dedica. Y después de eso, y después de hacerte una autocrítica, replantea el acusarlo o no. Para mí mi cliente es inocente, amigos. Para mí mi cliente es totalmente inocente de todos esos cargos que se le imputan. Yo dejo a ustedes el veredicto. Si para ti es culpable, muy bien. Deja de confiar entonces en él y deja de poner tus problemas en sus manos. Si tú lo consideras culpable. Si tú lo consideras inocente, tampoco lo hagas. Pero sí pon tu fe y tu confianza en él, porque él confía y tiene fe en ti también. Tan así que está iniciando la versión 3.0 de su creación, para que tú vayas y gobiernes ahí. Tanto cree en ti que ya hay una estrella que lleva tu nombre, muy probablemente. Que ya hay un planeta para que tú lo gobiernes. Tienes que hacer tu trabajo, tienes que hacer tu parte. No te lo va a dar gratis. Nada es gratis en la creación de mi cliente. Absolutamente nada es gratis. Entonces, amigos, tú tienes el veredicto en tus manos. Tú puedes ser también juez. Tú sabrás si quieres seguir o no a mi cliente, al Padre Universal. Tienes todo tu derecho. Él no te forza. Él no te obliga. Sí, es cierto, eres parte del reino por haber sido su creación, pero tú puedes emanciparte del reino. Es más, puedes irte también incluso del lado de aquellos que quieren acabar con ese reino. Ven. Te invito, hazlo. Luego vienes y nos cuentas a ver qué tal te fue. Muy probablemente llegues a tener un poco de riqueza y eso, pero al final vas a ver cómo terminas. Basta con ver muchas, muchas noticias de artistas que terminan totalmente en la miseria, de estrellas de rock que terminan suicidándose cuando pareciera que tenían todo, de gente muy famosa, de empresarios supuestamente muy exitosos, que terminan totalmente devastados, que terminan acabando con su vida porque ya no la soportan. Yo te advierto, así es como termina la gente que se alía a aquellos que acusan injustamente a mi cliente. Entonces, amigo, por favor, tú tienes el veredicto. Yo te invito a que tú lo pongas en los comentarios. Si quieres compartirlo, si no quieres compartirlo, es algo muy personal. Yo lo único que te digo, y hablo a favor otra vez de mi cliente, es antes de juzgarlo, júzgate a ti mismo. Antes de querer que él resuelva tus problemas, resuélvelos tú. Antes de denostar su creación, obsérvala. No veas solamente lo feo que está tu barrio o lo fea que está tu ciudad. Sal de tu burbuja. Si tú estás rodeado de gente incompetente, cambia de círculo social. Si tú has perdido la fe en la humanidad porque todos los que te rodean son gente mala, gente inculta, gente que no tiene fe, etc., cambia de amistades. A veces es necesario buscar a Dios más allá de la comodidad de tu casa. Nos dice Hermano Terrible, a mí me da... Ah, perdón. Pienso que toda la información dada a los humanos son, si se fijan bien, revelaciones, exactamente. No hay forma de saber los misterios del universo, pero hasta con las revelaciones la gente es apática. Sí, definitivamente, Hermano Terrible. Nadie está obligado a creer ni aceptar las revelaciones. Eso es un grave error que cometen muchos promotores de nuevas filosofías religiosas o, por ejemplo, nuevas filosofías de espiritualidad, como es el libro de Urantia. Se ha cometido mucho el error en creer que basta simplemente con agarrarse repartiendo libros de Urantia gratis, aventarlos como que si fueran boletos de circo en un avión, y ya, con eso automáticamente la gente lo va a leer, va a creer en él y va a cambiar. No, todo esto es algo personal. Se les puede hacer una sugerencia, se les puede dar una invitación y ya. Espero yo nunca ver a unos Urantians tocando de puerta en puerta, pidiéndole a su gente que salga, pidiéndole a la gente que vive en esas casas a que salga para tratar de convencerlos. No, mis amigos, la fe no funciona así. Hay que ir hacia la fuente, no la fuente tiene que venir hacia nosotros. Lo mismo que pasa con esa falsa acusación de Dios. ¿Por qué Dios tiene que venir a mí? ¿Por qué él, que es el creador, tiene que ir a la criatura? Lo natural es que la criatura vaya a su creador. Eso es lo natural. El imán más grande atrae al imán más chico. No al revés. Eso es física elemental. El centro de atracción más grande atrae al magneto más pequeño. Lo natural es que lo pequeño tienda hacia lo grande. ¿Cómo funciona la gravedad en los planetas? El planeta grande atrae al planeta pequeño y hace que gire alrededor de él. ¿Ven cómo la misma creación de Dios nos indica cómo es él? Nos dice Oliver Atom, Dios es lo más grande que puede existir, independientemente de la religión que sigas o si eres ateo, exactamente. Nos dice Jairo Arenas, veredicto inocente. Muy bien amigos, ya están empezando a dar su veredicto. Nuestro amigo Omar ya se está reportando. Hola Omar, ya casi estamos terminando el directo. Bienvenido, igual lo puedes ver en diferido. Los invitamos a verlo en diferido, amigos, y también a escucharlo de manera diferida en radiourantia.org. Radio Urantia, que es la mayor cantidad de la concentración con la mayor cantidad de contenidos en español de la Quinta Revelación. Hoy es Jorge, nos pregunta Jaime. Yo sé que no es el tema, pero tengo una duda. Si puedes mandarme tu opinión a mi correo. Mi duda es si nuestra Vía Láctea es Nevadón o si es uno de los 7 superuniversos. Javier, perdón, dije que eras Jaime. Disculpa, Javier. Exactamente, todo el mundo tenemos esa confusión. No se sabe exactamente. Recuerden que la Quinta Revelación fue dada ya casi. Empezaron a recibirse los primeros documentos y los primeros contactos con los reveladores ya casi 100 años se van a cumplir. Y la misma revelación dice, lo que se está revelando aquí en cuanto a datos históricos y científicos están cooptados por el conocimiento actual de la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de las cifras que se mencionan en el libro Urantia están muy relacionadas al conocimiento del cosmos y de la historia y de la antropología que se tenía hace 100 años casi. Entonces, hace 100 años se conocía un tamaño del universo que no tiene nada que ver con lo que conocemos ahora. Amigos, desde que se puso el Hubble en órbita, estamos viendo que esto es de dimensiones increíbles. Increíbles. No sabíamos que fuera tan grande. Hace 100 años se creía que el universo era más pequeño. Hace 100 años se creía que la humanidad era más reciente. Y no, poco a poco, el mismo conocimiento ha ido demostrando que la creación es más grande de lo que creíamos. Que la historia es más antigua de lo que creíamos. Y de hecho el libro Urantia empieza, esas revelaciones que se dieron hace 100 años empiezan a encajar con los conocimientos actuales. Hay un blog que precisamente se dedica a eso, a ir indicando, miren amigos, el libro Urantia hace 100 años decía que esto era así y ya está surgiendo. Por lo tanto, amigo Javier, una opinión personal mía es de que Nevadón es la galaxia, es la Vía Láctea. No, Nevadón no es tan pequeño. Hace 100 años se mencionaban unas dimensiones de Nevadón que parecieran pequeñas en la actualidad porque la revelación estuvo cooptada a los conocimientos de hace 100 años, hace 80 años, pues más o menos. Empezó el contacto hace 100 años, pero los documentos fueron entregados hace 80, 70 años. La primera impresión sí fue un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Pero las principales preguntas y las primeras respuestas se empezaron a dar hace 100 años. Hace 100 años creíamos que el universo era muy pequeño. a comparación de lo que ahorita hemos visto. Hemos visto miles, millones de galaxias. No todo puede ser espacio exterior. La versión 3.0 de la creación. Muy probablemente lo que nosotros llamamos la versión 2.0 de la creación es más grande de lo que creíamos. Y sí, por eso es que yo soy de la idea de, como JJ Benítez, por ejemplo, de que para mí cada galaxia tiene su Micael. Cada galaxia un universo, cada galaxia un Dios creador. Es una interpretación personal nada más. Igual podría estar yo equivocado. Nos dice Omar, en mi opinión, pienso que el padre da el primer paso antes que el hombre lo haga. Definitivamente, pues él fue el creador, él es el primer atractor, Omar, exactamente. Nos dice Javier Bolaños, la Vía Láctea no es Nevadón. Exactamente, Omar es de los que comentan esa otra posibilidad. La Vía Láctea es uno de los superuniversos. También es aceptable. Miren, amigos, esta es la libertad que nos da este tipo de fe. No hay dogmas. No hay dogmas. Cada quien puede tener su interpretación. Obviamente, sin cometer el error de algunos grupos. Y bueno, ya con esto voy a cerrar el directo. Ya empezaron los primeros veredictos de inocencia. Para mí, como abogado defensor, obviamente, de mi cliente, pues no voy a decir que es culpable. Para mí, él es inocente. Y por eso estoy aquí, intentando defenderlo, bien o mal. A lo mejor no soy un buen abogado, ni mucho menos. Pero el intento lo estamos haciendo. Y la misma naturaleza y él mismo, Dios no necesita que alguien lo defienda, eso es algo totalmente absurdo. Es como pretender que una hormiga defienda de otra hormiga a un elefante. O sea, imagínense cómo me veo yo ahorita como una hormiga defendiendo a un gran elefante de la acusación de otra hormiga. Vamos, es también un juego un tanto cuanto absurdo el que estoy haciendo, pero bueno, así queríamos verlo, esa fue la propuesta del directo. Recuerden, hay otro tema más que vamos a volver a someter a votación. Ya les platiqué de qué se trata, ya bajo ese conocimiento ustedes decidan votar o no, que es el de los kamikazes del espíritu. ¿Qué pasa o por qué nace gente con limitaciones tan difíciles, con situaciones tan difíciles, tanto así que ponen en riesgo su espiritualidad? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué llegan a este mundo seres tan indefensos y con tantas carencias a vivir una vida tan difícil para casi, casi perder su espiritualidad? ¿Qué intención tienen ellos? Hay un tema muy profundo ahí. Fue el tema que quedó en segundo lugar, recibió también durante muchas horas que duró la encuesta, fue el primer lugar. Al final, el abogado de Dios ganó porque ya habíamos explicado de qué se iba a tratar esto y porque la verdad es un ejercicio muy, muy interesante. De repente hagan ese tipo de ejercicios intelectuales bajo la luz del libro Urantia y da mucha luz. A mí por eso también me gusta mucho especular, salirme de la lectura diaria, de la lectura específica, porque también eso es una de las principales críticas que se nos hace a los lectores del libro Urantia, que somos simples ratones de biblioteca que nada más nos dedicamos a leer el libro Urantia mientras tomamos café y comemos galletitas. No, amigos, la fe que nos da el libro Urantia es una fe de acción. Es una fe que se contagia al trabajo diario, a la labor diaria, a la convivencia en familia. Entonces, sí hagamos más activa esta fe, definitivamente. Nos dice nuestro amigo Floyd, una hormiga a un dinosaurio, exactamente. Pareciera que soy yo ahorita una hormiga que está defendiendo de la acusación de otra hormiga a un dinosaurio. Y algo hasta mucho más grande. Estamos muy distantes de Dios, obviamente, de nuestro creador, del Dios universal. Pero por lo mismo es absurdo acusarlo. Así como es ahorita absurdo que yo pretenda defender a Dios de los argumentos de aquellos que son sus enemigos, pues así también es absurdo que sus enemigos, estando en una posición de inferioridad ante él, lo acusen. Por eso ahorita hacíamos precisamente la recomendación que antes de renegar de Dios y de acusarlo de tus problemas, primero intente resolverlos. No seas haragán. Primero resuélvelos. Si de repente tú solo no puedes, porque también pasa. Hay situaciones, hay circunstancias que se nos salen de las manos. Amigos, voltea a todos lados. Estás rodeado de hermanos. Y más de alguno te va a ayudar. Pero para eso hay que dejar atrás el orgullo. Hay que ser humildes. Hay que también poder decir, no puedo. Necesito ayuda. Y la primera ayuda que tienes a la mano es la de tus hermanos humanos, la de la humanidad que te rodea. ¿Por qué recurrir inmediatamente al creador para resolver algo material? ¿Por qué recurrir a un ser súper espiritual para resolver algo material? Es como pretender abrir una lata con algo diferente a un abrelatas. Es como de querer sacar un tornillo con algo diferente a un destornillador. A cada cosa, a cada herramienta, a cada fin, su medio. A Dios pídele cosas en donde realmente sí te puede ayudar. Inspiración, valor, carácter. No le pides que te ayude a pagar la cuenta, la hipoteca. Es absurdo, pero hay quien lo hace. Hay quien emplea sus horas, sus pocas horas de oración para pedir esas cosas. No, mejor empléalas en un chat, en un tú a tú con tu creador universal. Y ya verás que lo demás vendrá. Pareciera magia, pareciera magia. Nosotros los durantes no creemos en la magia, pero pareciera que esa magia existe. Les recomiendo que lean un libro precisamente de J.J. Benítez que se llama Mágica Fe, donde él plantea una hipótesis que más o menos explica cómo funciona eso. Él lo ha vivido en carne propia, yo en algunas circunstancias también. Sé de muchas personas que son seguidores del libro durante que también aplican ese tipo de criterios. Y pareciera magia, sí. Cuando te entregas a Dios creador de todas las cosas, cosas mágicas pareciera que ocurren. Es una recomendación, si quieres hacerlo, si no, pues da igual. Nos dice Lupita Dávila, hoy justamente mi hija menor y yo hicimos esa pregunta al universo. Exactamente. Es legítimo que la criatura espere mucho más de su creador. Pero hay que entender muy bien la intención de la creación. Hay que ponerse un poquito en los zapatos del creador. Hay que hacerla un poquito de abogado de Dios, que es lo que estoy haciendo yo ahorita. Así como hay gente que para contraargumentar la maldad la hace de abogado del diablo, yo ahorita para contraargumentar o para argumentar la bondad la estoy haciendo de abogado de Dios. Hay que ponerse en los zapatos de Dios desde nuestra muy pequeña posibilidad de entendimiento. Eso sí, al inicio de este directo comencé diciendo, yo no soy un poseedor de la verdad, ningún Urantian. Es más, el libro Urantia se autodescarta como un libro sagrado, como un libro que tenga la palabra de Dios, se autodescarta inmediatamente. Entonces, amigos, hagamos un autoanálisis, llevemos nuestras posibilidades hasta donde podamos, pidamos ayuda de aquellos que nos rodean. Obviamente para eso hay que dejar el egoísmo y hay que probar un poquito de esa humildad que nos hace tanta falta a todos para poder pedir ayuda. Y ya si no tienes otro recurso, pues sí, a lo mejor bastará con pedir un poco de sosiego y de paz a ese Dios creador que sabes que está ahí, que obviamente no va a intervenir por ti, porque para eso él te creó, para que tú tengas una experiencia que él, por ser perfecto, no pudo tener, para que tú seas el protagonista de una obra que él escribió, que él solamente puede dirigir, pero que a ti te toca actuar. Tú eres el actor de esa obra. Él es el director, él es el guionista de la obra. Tú la actúas. El director de la obra no va a subir a actuar por ti. El director de la orquesta no va a ir a tocar cada instrumento, porque eso te toca a ti. Más o menos así funciona la creación, amigos. De manera muy coloquial y burda, lo cual es el estilo de Planeta Urantia. Recuerden que aquí es especulación, es una convivencia. Ya estamos a punto de terminar el directo, ya son 2 horas 40. La verdad se me fueron volando. Extrañaba muchísimo estos directos en YouTube. Vamos a hacerlo más seguido. Ya terminamos nuestro viaje por la gran cantidad de redes sociales que hay. Hicimos directos prácticamente en todas, en Facebook Live, fueron un éxito. En Instagram, directos muy atropellados, la aplicación muy buena, por cierto. Hicimos un directo en Dailymotion, hicimos un directo exclusivo para nuestros Patreon. Es una de las ventajas de ser Patreon, obviamente. Y sí fue una charla totalmente exclusiva para ellos, no fue pública, obviamente. Y es una forma en la que pueden ustedes apoyarnos. Recuerden, Planeta Urantia se sostiene por los donativos. Obviamente, pues yo invierto mi tiempo en todo esto. Radio Urantia también se sostiene por donativos. Los invito a que, en la medida de sus posibilidades, si ustedes quieren apoyar, bueno, no. sino cuando menos con difundir que ya existe una radio en español con temática del libro Urantia, es más que suficiente. Lo demás ya es buena voluntad. Recuerden, los asuntos materiales los tenemos que resolver los seres materiales. En estos medios hablamos de cosas espirituales, pero bueno, pues hay que pagar también ciertas cuentas y no lo hacemos por lucrar. Lo hacemos simplemente para que los proyectos sean autosostenibles. Afortunadamente, nuestro proyecto de Planeta Urantia tiene mucho tiempo siendo monetizado en YouTube. No perdimos la monetización a pesar de los strikes que nos pusieron. En iVoox ya también estamos empezando a estar monetizados. Ya pueden ustedes aportarnos en iVoox. Tenemos nuestro Patreon. Y obviamente con que ustedes compartan los videos o le den like y con el boca a boca, o sea, con el compartir en redes sociales, también nos ayuda muchísimo. No se trata solo de dinero, amigos, se trata de participar. Veredicto entonces, amigos, mi cliente es inocente. Señor juez, o sea, tú mismo que lo juzgas, tienes la última palabra. Si tú consideras que Dios es inocente, entonces no le pongas en sus manos cosas que te corresponden resolver a ti. Si tú crees que Dios es culpable de todo lo que te pasa, entonces, pues aplícate y resuelve tus problemas, porque Él, tú sabes bien que no te va a ayudar. Y si lo odias tanto como para despreciarlo y culparlo de todo lo que te pasa, pues pide la ayuda a aquellos que precisamente pues se han encargado de darte esa imagen de él, a ver qué tal te va, a ver si ellos te ayudan. No te lo recomiendo, pero si quieres puedes hacerlo. Nos dice Lupita Dávila, mi veredicto es totalmente inocente. Muy bien, Lupita. Hoy nos dice Azrael, es mejor pedirle para la siguiente vida. Exactamente, Azrael. A un ser súper espiritual, pídele cosas espirituales. Pídele cosas que tengan que ver con el espíritu. ¿Para qué quieres abrir una lata con un desarmador? A lo mejor puedes abrirla, a lo mejor te vas a cortar, la lata se va a enchuecar, etc. A lo mejor. Pero para abrir un abrelatas, para abrir una lata, utiliza un abrelatas. Para sacar un tornillo, utiliza un destornillador. Para cada cosa existe una herramienta. A Dios no le pidas cosas materiales porque Él es súper espiritual. Sí, su creación implica cuestiones materiales. Pero eso es simplemente parte del contexto de su creación, porque el objetivo final de su creación es que lo imperfecto, o sea, tú, te vuelvas perfecto como Él. Es decir, Dios quiere hacer de ti un Dios, no un niñito mimado dependiente que necesite de ayuda para todo. Esa es mi conclusión, amigos, ese es mi veredicto. Obviamente Él es inocente. Nos comenta W. Gats. Fíjense este nombre, W. Gatzkes. Definitivamente Dios es inocente. Muy bien, nuestro amigo Floyd nos dice, lo declaro completamente inocente. Amigos, pues ya nuestra gente del jurado que estuvo aquí en el en vivo lo ha declarado inocente. Mi acusado puede salir, puede seguir en sus labores diarias. Mi acusado, perdón, el acusado, mi cliente, puede salir a hacer sus actividades diarias, a seguir creando mundos. Está su creación pendiente de terminar en la 2.0, ya está comenzando en la 3.0. Lo declaramos inocente, el juez, el veredicto final, pues cada quien lo tiene. Nos dice Javier Bolaños, muy bien, Jorge, excelente defensa. Bueno, pues soy un abogado litigante, primerizo, me tocó un juicio bastante difícil, pero lo logramos con esfuerzo y con fe en la inocencia de mi cliente. Recuerden, todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si tú crees que Dios es culpable de tus problemas, usando el argumento de los ateos, demuéstralo. ¿Sale? Nos vemos, amigos. Muchísimas gracias. Esta fue una emisión más de Planeta Urantia. Aquellos que nos ven en diferido, les agradezco mucho los comentarios de futuros. Aquellos que nos escuchen por el Radio Urantia, los invitamos a seguir escuchando más de la programación. Esto fue todo en Planeta Urantia. Nos vemos. Hasta pronto.